Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda, un año más, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo Víctor y como todos los años tenemos el placer de daros la bienvenida al especial SOTY 2024, el Soul of the Year 2024. Como siempre, debatiremos y premiaremos los que para nosotros han sido los mejores videojuegos del año 2024. Pero antes de adentrarnos en lo mejor del año 2024, señor Oscar, feliz año, feliz 2025, bienvenido, Oscar. Hola a todos. Hola. Oye, Oscar, ¿sabes qué? Oscar, no nos salís en el podcast, pero siempre que es, últimamente, desde que tenemos webcams y tal, siempre que empezamos, primero saluda así con la mano, como diciendo hola, y luego dice hola. Es como que la voz va con delay de la acción de saludar, ¿no? Lo que pasa es que eso es que, en el podcast no se entiende, Oscar. Ya, en mi cabeza todo el mundo nos ve cuando hacemos esto. Claro. Por eso lo hago. Y también me despido así con la mano. Adiós. Bueno, pues bienvenido. Nada, yo quería preguntarle a Gaspar qué es lo que tiene que ocultar. Muchas cosas. Porque se puso ahí el fondo de... El típico filtro este que difumina el fondo. De fondo tiene la muñeca System. Sí. Yo creo que se compró una muñeca de estas chinas de 6.000 pavos hiperrealistas y la tiene ahí aparcada. Sí, justo detrás, por eso lo puse, para que no se vea, evidentemente. Bueno, tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Hoy solo puede quedar uno en este especial SOTY, donde vamos a... Bueno, vamos a hablar de juegos muy dispares, ¿eh? Vais a alucinar bastante con el resultado, porque ni nosotros mismos nos lo creemos, pero es que tenemos gustos muy diferentes, amigos, así que vais a alucinar, ¿eh? No vais a esperaros quién es el ganador, seguramente. También tenemos con nosotros un año más al señor Gaspar. No estoy, disculpad. Bienvenido, Gaspar, feliz año. Buenas. Y, por supuesto, también contamos, como no, con el señor David. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Feliz año. Nada, aquí estamos otra vez y me encanta este programa, este especial por Queen. O sea, el inicio de este programa siempre es brutalísimo, brutalísimo. Debemos empezar así siempre, la verdad. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial SOTY 2024. Bueno, antes de comenzar con el programa, vamos a tratar un par de consideraciones previas, como hacemos todos los años. Y, de hecho, no tenemos encuesta, ¿verdad, Jorge? Sí, teníamos una de los... Sí. Venga, pues vamos del juego más esperado. Vamos a repasar el resultado de la encuesta y luego vamos con las consideraciones antes de empezar con el debate del SOTY. Muy bien. Pues la pregunta que os hacíamos allá por diciembre es... ¿Cuál es vuestro juego más esperado de los presentados en los Game Awards? Y teníamos tres respuestas, que eran The Witcher 4, El Brujer, parte 4, y Gerardo el Magias, cuarta parte. Bueno, pues de tercero ha quedado El Brujer, parte 4. De segundo ha quedado el The Witcher 4. Y de primero, claro ganador de la noche, y como no podía ser de otra manera, Gerardo el Magias, cuarta parte. Y bueno, yo creo que y aquí, como todos esperamos el The Witcher 4, pues ya no diré nada. Y bueno, sabed que la encuesta de hoy estará activa hasta el final del programa y os preguntamos cuál es vuestro SOTI de una lista que tenemos, que es lo máximo que nos deja hacer el foro. Así que entrad en nuestro foro, complejolanda.foroes.org, para votar vuestro favorito. Estáis a tiempo, ahora mismito, mientras estamos en directo. Bueno, ya sabéis que podéis votar. Vamos a cerrar las votaciones cuando termine el debate del SOTI. Cuando terminemos el debate, cerraremos votaciones e iremos directamente con los premios. Porque ese programa consta de dos partes, principalmente. La primera parte es un pequeño debate sobre los candidatos más potentes al galardón de Soul of the Year 2024. Y en la segunda parte del programa daremos nuestros particulares premios por categoría. Así que sin más, nos vamos directamente al especial SOTI. Primer nominado, Indiana Jones y el Gran Círculo. Bueno. Juego que llega a final de año, que por cierto no cuenta en las quinielas de nadie, porque ya sabéis que los juegos que llegan en diciembre no existen para lo que es la industria oficial, los premios oficiales del videojuego, pero para nosotros sí que ha contado y mucho. Un videojuego de Machine Games, maestros absolutos del FPS, que esta vez hacen algo distinto, porque este juego, pese a ser en primera persona, es un juego más bien de aventura y exploración. Indiana Jones, damas y caballeros, ¿qué os ha parecido, Oscar? Sé que tú te lo liquidaste hace unos días, cuéntanos. Bueno, ya hace bastante, estamos en febrero, pero a ver, sí, es de los pocos juegos novedades de 2004 que me he terminado, y la verdad es que me gustó bastante, he de decir. Yo también me lo terminé, me hice 100%, Oscar, me llevó 50 horas, creo. A ver, Indiana Jones, ¿cuánto me llevaste, Indiana Jones? Creo que me llevó esa cantidad. No, 43 horas y media, Oscar. ¿Qué te parece? Bien, a mí me duró 20 horas. Pero vamos, yo hubo mucho contenido adicional que no hice. Y la verdad, cuando estaba jugando, me puse a mirar en la página de How Long to Beat, que hace una estimación de cuánto duran los juegos en base a la gente que deja allí sus registros, ¿no? Y vi que de media la gente se lo acababa en 9 horas. Yo llevaba 9 horas y digo, es imposible que esto se haga en 9 horas. Yo estoy, o sea, aún no he llegado a la mitad del juego y ya hay peña que este nivel ya se lo habrá acabado. Pero es que tú, Oscar, jugaste agachado 100%. No te creas, yo fui bastante rapidillo. Por eso me sorprendía que había gente que se lo acababa en ese tiempo tan corto. Pero sí, lo normal es si te lo quieres hacer el 100% o lo máximo posible... las 50 horas no te las quita nadie, o 50 o casi 50. Así que sí, yo con 20 me quedaron bastantes cosas por hacer. A mí también me parece que es un juego que en 9 horas tienes que ir muy a toda hostia para pasártelo. Porque, bueno, yo llevo. No lo he terminado, pero jugué bastantes horas y siento que me queda muchísimo juego todavía, que me queda un montonazo. O sea, no siento que haya llegado ni a la mitad del juego, ni mucho menos. Entonces, bueno. Fuera del aspecto duración, lo que sí que está claro de este juego es que es una... probablemente la representación más fiel al personaje de Indiana Jones que ha habido nunca en los videojuegos. Claro, la tecnología de hoy lo permite también, ¿no? Y un juego que está montado en base a la típica historia de Indiana Jones, ¿no? Una historia que empieza con un suceso que tampoco hay que desvelar y tal, y que acaba siendo la resolución de un gran misterio de la humanidad, ¿no? Y lo cierto es que el juego, una de las cosas que a mí más me ha gustado en ese aspecto, como también como fan de Indiana Jones, ¿no? Es el hecho de que todo en el juego, desde las cutscenes, incluso las escenas jugables, cómo entra la música, cómo pasan ciertas cosas, recuerda muchísimas películas. El tipo de planos empleados, el tipo de escenas, las situaciones, el tipo de humor característico de las películas de Indiana Jones. Es algo que acompaña mucho a este juego y que realmente es la primera vez que yo tuve la sensación de estar viviendo una peli de Indiana Jones jugándola por mí, ¿no? Y, a ver, sí que es cierto que a lo mejor hay algunas cosas mejorables de este juego, especialmente, bueno, hay ciertas cosas que haces, ¿no?, de movimientos o de acrobacias y todo eso que hace Indiana Jones, que jugándolo en primera persona se siente un poco raro, ¿no? Y sobre todo, pues, el asunto que se comenta de la inteligencia artificial de los enemigos, pero claro, en eso hay una explicación, que es que son nazis, entonces... no, pero lo que iba a decir es que la explicación que hay es... A nivel de diseño, ¿no? Lo que digo, a nivel de diseño es que el juego quiere primar sobre todo la sensación de que tú tienes el control de la situación como si fueras el héroe de la peli. Es decir, no quieren meter tampoco, no quiere ser el juego de sigilo máximo este título, no pretende serlo, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay veces que hay situaciones que son un poco flagrantes. Sí, mi opinión es que quizá el juego no creo que pretenda tanto que te enzarces en combates exagerados, sino más bien la exploración y la aventura, ¿no? O sea, creo que va más por ahí, que es lo que me gusta del enfoque, porque bueno, Indiana Jones en las pelis se carga nazis y todo esto, pero las pelis ¿de qué van? Van de la aventura, del descubrimiento, de los puzzles que se encuentran en el camino y tal, y en eso el juego mola bastante. A mí quizá lo que no me gustó tanto del Indiana Jones es que hay ciertos contenidos secundarios que son un poco insulsos, que dices, joder, no me imagino a Indiana Jones estando buscando estos artefactos, estas reliquias, y que se pare a hacer estas chorradas, ¿no? Eso es lo que a mí me quitaba un poquito de la movida. Pero lo que más me gustó del juego, lo que para mí es la creme de la creme, es cómo narra las aventuras de Indiana Jones a un estilo... Es un estilo muy Spielberg, de contarte las cosas, ¿no? Con ese humor que destilan las películas, pero a la vez con ese esquema narrativo típico de Spielberg de la acción, acción muy loca, ¿no? Cómo utilizan los entornos y los objetos de forma absurda para conseguir los fines. Las cinemáticas están muy rodadas, muy estilo Spielberg también. Y eso es lo que me mola del juego y creo que lo han sabido plasmar perfectamente. Creo que es una adaptación muy fiel de lo que son la experiencia de las pelis. Sí, no tengo mucho más que añadir. Yo estoy de acuerdo también con vosotros. Me parece un juego que encantará a los fans de Indiana Jones. Y aparte es un juego muy divertido. Machine Games siempre hace juegos muy divertidos. Son unos maestros haciendo un juego, experiencias divertidas y adictivas. Y sí es cierto que me parece un juego extremadamente benévolo con el jugador. Al menos en la dificultad estándar. Yo no lo he jugado en difícil. No sé cómo es en difícil. No tengo ni puñetera idea. Pero la verdad es que el comportamiento de los enemigos, aparte de ser un tanto errático, cualquier cagada que tú hagas, que te descubran porque te vean, es muy fácil revertirla, ¿no? Entonces es un juego pensado para que, pues sí, para que Indiana Jones triunfe, salga ganador. Estoy de acuerdo en eso. Pero vamos, me parece un juego arriesgado, una propuesta arriesgada en esta industria en la que estamos ahora. Me parece un juego, además, muy original en el planteamiento, porque me recuerda incluso al estilo de las crónicas de Riddick. Por ejemplo, Fuga de Butcher Bay, es decir, el combate cuerpo a cuerpo como quizás el más dominador en relación al combate con armas, el sigilo y la exploración como digamos, Santa Santorum de la propuesta, ¿no? Y de hecho Machine Games, bueno, yo no sé Machine Games si realmente tiene a miembros de Star Wars Studios, es posible que sí, en su equipo. Pero me recuerda mucho a aquella época de Riddick. Entonces sí, para mí es un juego muy, muy bueno, la verdad. Muy bueno y que ha conseguido satisfacer a mucha gente que tenía dudas al principio. Sabéis, cuando se anunció Indiana Jones, mucha gente decía, joder, ¿esto qué es? ¿Van a hacer un shooter? ¿Qué cosa más rara? No se sabe nada, no se ve nada. Y al final, pues, ha callado muchas bocas, ¿no? Así que me alegro mucho por Machine Games. Y nada, juego que se merece estar ahí, sin duda. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. O pasamos al siguiente nominado. Creo que vamos con el siguiente. Nada, sí, una última cosa. Sí. cuando salió, hubo... A ver, el juego es evidentemente más aventura que juego de acción. Y hubo gente que se quejó porque eso, no era un juego de acción. Y, a ver, en realidad lo de el tema de la acción está un poco resuelto de manera regular. Vale, yo creo que aboga por otro tipo de... más por el tema del sigilo, pasar desapercibido, que por liarte a hostias y ya. Y sobre todo eso de las hostias. Las armas de fuego están bien, pero no para disparar con ellas, sino para cogerlas por el cañón y reventar en la cabeza a los nazis. Si te lías a disparos con los nazis, vas a acabar perdiendo. Sí, es una cosa bastante curiosa. Pero así son las pelis. O sea, Indiana Jones nunca fue. Claro. Recoge muy bien el espíritu del personaje y de sus películas. A mí me encantó en ese aspecto también. Pero hubo gente, ¿no? Por cierto, efectivamente, Machine Games está formada por miembros de Star Wars. Se nota un montonazo la inspiración en Riddick, pero un montonazo. Porque realmente Riddick era un juego en el cual las armas de fuego escaseaban muchísimo, realmente no era el recurso principal, y eran hostias y sigilo. O sea, se nota un montón. Sí. En Indiana Jones... habla, Gaspar. Lo que estáis escuchando... A ver, es un juego que es muy similar a los Indiana Jones anteriores, más o menos. Mucho más aventurero que de acción, con sus puzzles y con su estilo. Pero, Gaspar, ¿hace cuánto que no sale un Indiana Jones? Pues hombre, desde la entrega de Play 2 y Wii. Y Wii. El cartel de los Reyes. En ese tiempo ha crecido un montón de gente que se ha enganchado a los videojuegos. Joder, es que tío, estamos hablando de, no sé, 2009, 2010. Sí, también hay que tener... Bueno, hombre, que la Wii salió en 2020. Joder, sí, claro. Hay que considerar que qué tipo de juegos se hacen hoy, ¿no? Y lo que decía David, es un juego, claro, en cierto modo arriesgado para lo que se hace hoy, ¿no? Efectivamente. Hay un tema más, solo para terminar y tal. ¿Qué os ha parecido el enemigo? A mí me ha parecido el classic enemigo de Indiana Jones. ¿Qué opináis? Sí. ¿El malo? Sí. A ver, un buen nazi sin su dosis de locura hubiera sido un bastante fake. Ese nazi así rollo que... histriónico, obsesivo y... Sí. Y que quiere hacer el mal por pura ambición, ¿no? Sí, nada, bueno, el ejército ocultista del Führer. No, está muy bien. Führer. Por cierto, antes Führer. Dije el Cáliz de los Reyes es el Cetro de los Reyes, me confundí. El juego de Play 2 y Wii. Bueno, vamos a dejar aquí Indiana Jones y nos vamos con nuestro segundo nominado. Segundo nominado, Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Y vamos con el regreso del que es considerado como el primer, esta entrega en concreto de Dragon Quest, el primer JRPG moderno. Eso que se considera, bueno, siempre has considerado Dragon Quest como el padre de los JRPGs, pero particularmente este juego es el que introduce todos aquellos elementos que serían posteriormente... totalmente imprescindibles en cualquier JRPG moderno, ¿no? La cuestión es que este título llega como remake y no es el primer remake que se hace de Dragon Quest 3. Ya tuvo otro remake para Super Nintendo en su momento y demás. Y también tuvo uno para Game Boy, de hecho, un port para Game Boy precisamente de remake de Super Nintendo. Dragon Warrior. La cuestión es que este título llega en 2024 con esa técnica de arte 2D HD que ya pudimos ver en juegos como Octopath Traveler y llega... siendo un título tremendamente fiel al original, quitando las asperezas de un juego de NES para traerlo a la época actual, y un JRPG que se siente de principio a fin como una gran aventura. Una aventura donde la historia realmente es un hilo conductor de básicamente la clásica historia de bien contra el mal, pero que lo más interesante es la cantidad de cosas que haces, cómo tienes que viajar por el mundo, la cantidad de mazmorras y retos distintos y variados que te vas a ir encontrando, y sobre todo pues disfrutar un poco del camino, la exploración, los secretos y esas sensaciones. No sé si habéis podido dar caña, yo estoy, vamos, le he metido 60 horas a este juego y me parece uno de los mejores JRPGs que he jugado. Esta versión en concreto, Dragon Quest 3 HD Remake. No sé si tenéis experiencias de más, Jorge. A mí me ha parecido... Bueno, yo he de decir que no jugué al juego directamente, sino que vi a Víctor jugar, ¿vale? Muchas de esas 60 horas. Y me pareció que la adaptación a los tiempos que corren de este juego, que recordemos es un juego de la NES, ¿vale? Me parece impresionante. Porque lo han hecho jugable hoy en día, lo han hecho... Bueno, primero, ya lo primero es que el juego es muy bonito. O sea, los gráficos están muy muy bien, los combates son dinámicos. Me sorprendió que, por ejemplo, los enemigos, en lugar de ser sprites estáticos, se mueven, tienen animaciones, ¿no? Y están muy bien casados con el entorno 3D. Y luego, que el juego tiene sus cosillas, ¿no? Porque, si sabéis, los juegos de NES, especialmente los JRPG de NES de esa época, eran muy crípticos, había secretos que en la puta vida ibas a encontrar, ¿no? Este juego es un poquito más benévolo contigo y te da pequeñas pistas, pero sin decírtelo directamente, ¿no? Pistas visuales con algunos secretos, ¿no? Por si te los pierdes. Y en general me gustó mucho cómo plantearon esta jugabilidad a los tiempos que corre y sin que parezca que el juego sea ortopédico o sea difícil de jugar, ¿no? Sí, porque además, eso que dice Jorge, mantiene un poco la esencia de los JRPGs. Mirad, ¿os acordáis de...? Voy a hablar sobre todo de los años 90, finales de los 90, principios de 2000, los JRPGs que iban llegando a España, ¿no? Y que se popularizaron, tipo Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, IX, yo qué sé, Suikoden, todos estos juegos, ¿no? Bien, en esa época, más de uno, pues intentábamos acceder a las típicas guías de estrategia para cómo se consigue la Excalibur, ¿no? La espada de Final Fantasy IX, o dónde están el tal movida, o cosas así, ¿no? Para hacerse el 100% del juego. Eso se fue perdiendo con el tiempo. Los JRPGs modernos últimamente son, no voy a decir guiados, pero son juegos donde, digamos que hay factor secreto y tal, ha pasado un poco a un segundo plano, ¿no? Y normalmente todo lo que puedes conseguir es bastante evidente cómo conseguirlo, ¿no? Incluso aquellas cosas que son de endgame o de postgame, incluso, y cosas así. Pero es que en este juego yo tuve la sensación de... Uf, molaría que hubiera una guía estratégica de este juego, porque hay cosas que realmente no tienes ni puta idea de cómo conseguir. Y hay cosas que te vas a perder en tu partida si no eres especialmente observador. Es, no sé, es algo que me llama la atención para bien, sobre todo por el tema de... Ya no solo tema de secretos y tal, sino el tema de estrategia, ¿no? Este juego tiene un sistema de clases que básicamente... Bueno, tú al principio del juego reclutas una serie de mercenarios, ¿no? Los mercenarios van contigo, no son personajes que tengan su personalidad. El único que tiene, entrecomilladamente, su personalidad es el héroe. Pero el héroe no habla, que es un clásico de Dragon Quest, ¿no? La cosa es que contratas a los mercenarios y pillas clases. Por ejemplo, te puedes pillar, imagínate, un mago, un guerrero, un no sé qué. Hay mercader, hay un montón de clases. Bueno, pues esas clases, cuando llegas a nivel 20, hay un lugar del juego donde los puedes cambiar de vocación. Puedes hacer que el guerrero se convierta en mago. Puedes hacer que el mago se convierta en no sé qué. Y así, ¿no? Y entonces lo que hacen es heredar parte de los stats de la anterior clase, con cómo el otro hubiera subido, con las stats y nuevas habilidades del nuevo personaje. Mantienes esas habilidades que ya había presentado en la anterior profesión y te las llevas al nuevo. Pues todo eso es complejo, porque el juego tiene como personalidades de los personajes, entonces cambian cómo sube los stats, movidas así. Es decir, tiene lo que llamamos los diseñadores un meta muy potente. Y claro, empiezas a pensar en ello y dices, buah, me molaría tener una guía de estrategia para poder saber bien cómo subirme guay esta clase o no sé qué. Eso, ya, es que hacía tiempo que no lo sentía en un JRPG, porque en JRPGs modernos es como todo más sencillo, ¿no? Y no es que este sea un juego difícil ni nada de eso, pero te das como esa sensación de que estás descubriendo el juego tú. Es un poco... A ver, puede que lo que digo parezca muy obvio y tal, pero es como que tienes esa sensación de que tal. Cuando hay un secreto o un artefacto secreto, tienes que ir a algún lugar, no tienes a alguien que te diga, mira, tienes que ir a tal sitio, tal, por aquí, sigue el camino que está por no, no sé dónde, y además te ponemos un puntito de mapa. No, en este juego, a lo mejor te encuentras un señor mayor en un pueblo que te dice, dicen que en el noroeste de las montañas de Rimuldar hay un no sé qué, pero no sé si es verdad. Y entonces tú vas al noroeste, buscas unas montañas y dices, bueno, estas deben ser las montañas que dijo el viejo. Buscas al lado y dices, hostia, que aquí hay algo. Es ese rollo lo que tiene este juego. Te permite explorar a tu manera. Por eso me encanta el juego. Ya digo, me parece brillante y claro, es que te das cuenta de que en realidad se basa 100% en el juego original. Entonces no me puedo imaginar lo que tuvo que ser Dragon Quest original en su momento. Tuvo que ser brutal. Sobre todo, os lo digo con conocimiento de causa porque el año pasado me pasaba el 1, este año me pasa el 2 de NES, los originales, pero nada a este nivel. Este nivel es muy superior, es una aventura mucho más tocha, ¿no? No sé, me ha enamorado este juego, ¿eh? Yo he de decir que el mío todavía no lo he abierto, así que mi experiencia con Dragon Quest es la de la versión de Super Nintendo. Pues Oscar, creo que te va a molar, ¿eh? Sí, evidentemente. Pero, sinceramente, para mí Dragon Quest se hizo, no sé si mayor o más compleja con Dragon Quest V. Yo creo que Dragon Quest V todavía es un paso por encima de lo que fue Dragon Quest sí. 3 a nivel de... Sobre todo a nivel de personajes, narrativa y todo ese estilo. Porque a tema jugable, en realidad, poco siguió avanzando. Bueno, tuvo sus innovaciones ese juego, pero es verdad lo que dices, Oscar. Y siempre hay ese debate, ¿no? El debate de 3 o de 5 y tal. Pero, claro, hablamos de dos contextos diferentes, ¿no? Cuando es cierto que el 5, cualitativamente, seguramente es el mejor Dragon Quest de la historia, el 5, probablemente lo sea. El 3 es el juego como... Estos son las bases de todo lo que va a venir a partir de ahora, ¿no? Es un poco lo que pasa con, por ejemplo, Final Fantasy 6 y Final Fantasy 4. El 4 fue un avance enorme respecto a los tres anteriores y el 6, pues para mucha gente, incluido yo, es el mejor que se ha hecho de la saga. Así que yo creo que es un tema bastante parecido. Pues nada, este segundo nominado, cualquier amante de los JRPGs debe tenerlo muy en cuenta. Tercer nominado de anoche, Metaphor Refantasio. Bueno, este juego, nuevo título de Atlus, creadores, como ya sabéis, de la saga Persona, Shin Megami Tensei, etc. Una gente que sabe hacer JRPGs, tiene un expertise magnífico y últimamente están que lo bordan. Y si antes hablábamos del clásico de los JRPGs, este es el JRPG moderno. Es lo que ahora mismo lo está partiendo, ¿no? Y de hecho, Atlus, bueno, yo no sé si a lo mejor junto a Monolith tal vez y tal, pero son tal vez los líderes de JRPG actuales, ¿no? En cuanto a calidad. No sé qué opináis, chicos, vosotros. Yo he de decir que por gustos personales prefiero bastante, por bastante a Monolith, sinceramente. A ver, yo Metaphor no lo he jugado, ni siquiera lo tengo, pero hay una cosa que tienen los juegos de Atlus que a mí me molestan un poco. Es ceñirte a un puto calendario, te roban la libertad. Eso de ceñirte a un puto calendario, por ejemplo, tenemos en el calendario mañana, tarde y noche y tenemos que hacer solo una tarea por cada una de las franjas horarias. Y a mí eso me molesta que me limiten de esa manera. Me gustó mucho Persona, bueno, los Persona, el último mismamente, me gustó mucho Persona 5, pero a mí esa parte, esa parte de ceñirme a un puñetero calendario me molesta. Y de Metaphor, pues también me molestará cuando lo jueguen. No sé, yo prefiero. Prefiero la libertad que te dan otros juegos de rol. Oscar, te anticipo que Metaphor es bastante más laxo de lo que es Persona. Es un juego que te da tiempo a hacer todo lo que quieras hacer, prácticamente. Y es que además, en Persona, hay que tener en cuenta que si no haces determinada acción o no visitas a determinado personaje en determinado día y a determinada franja horaria, nunca vas a poder tener otra vez esa conversación. O si te pierdes una de ellas, imagínate, tienes una serie de conversaciones con un personaje en días diferentes, en diferentes franjas horarias, y si te pierdes una, pues ya no puedes tener lo que ibas a tener por hablar con ese personaje todas las veces. Y eso me molesta, el no poder volver porque te has olvidado o porque tienes que planificar muy bien lo que vas a hacer en tu partida de un persona o del metáfor para que todo salga perfecto o como tú consideres que sea perfecto. Pero y la verdad es que estar encorsetado de esa manera no me gusta tanto. A ver, yo estoy un poco con Oscar. A mí, Atlus, vamos a dividirlo. Yo diría que hay dos vertientes. Una que hace los Shin Megami, ¿vale? Que son juegos que no están atados a un calendario. Por ejemplo, el Shin Megami Tensei y el 5, que salió, bueno, que hicieron esa especie de, iba a decir, medio remake, ¿no? No hay un calendario, es un juego muy divertido, muy entretenido, es muy dinámico, no como los Persona. Joder, es que me pasa como Oscar. A mí, que tengas tres acciones en un día y decidas hacer una cosa y te pierdas conocer a un personaje, y aparte. Estoy viendo vídeos de metáfora y tal, y es verdad que el juego, iba a decir que luce bonito, pero es que se nota que la base sigue siendo Persona 5, que no dejaba sí, de ser pero... un juego de Play 3. Bueno, a ver, hay muchos estudios que siguen utilizando los mismos motores y demás, ¿eh? Pero aquí, esto es un JRPG, no vamos a inventar ahora los gráficos de última generación. A lo que no, voy no, es... no, pero te voy a decir que Xenoblade 3, personalmente, por lo menos en Switch, me da la impresión que a veces se ve mejor que Metaphor, y he visto vídeos de Metaphor, ¿eh? No, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y es una máquina bastante inferior a una Play 5, ¿eh? Eso, o bueno, una Play 4. Eso es tu percepción y demás, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo sí que he jugado a Metaphor Refantasio, y lo que puedo decir son, bueno, varias cosas. Lo primero, el tema del horario y tal. A ver, yo entiendo que a Oscar o a Gaspar a lo mejor nos gusta ese contexto. Pero, claro, también tenemos que entender cómo está hecho el juego y cuál es la idea del juego. La idea del juego es que no lo hagas todo. La idea del juego es que tú escojas y sigas tu camino, sigas tu propia forma de hacer tu aventura y demás. No pretende que lo hagas todo, por eso no te deja la posibilidad de hacerlo. No es para agobiarte, sino para darte una sensación de que la situación que estás viviendo es única, ¿no? Y es esa la forma ya, que tiene de hacerlo. Pero el tema es que si te quieres sacar el platino en una sola partida, o en dos como mucho, pues claro, la cosa se complica, ¿entiendes? Claro, Óscar, lo que pasa es que no todo el mundo juega para sacarse el platino. Sois una minoría, esa es la realidad. Vale. No, pero yo ni siquiera me saqué el platino del Persona 5 porque requería una segunda partida. Pero, joder. A ver, yo como jugador quiero abarcar todo lo posible de un juego. Y si no puedo abarcarlo en una primera partida de un juego de 100 horas, pues me molesta. Claro, lo que pasa es que es eso. Ya no solo eso, tío. Yo qué sé. Que tu juego esté limitado de esta manera por estos temas de mañana, tarde y noche y haces tienes una conversación con un personaje pensando que luego voy a hablar con el otro que está aquí al lado y ya de repente te cambia de hora y dices porque pues ya tenido, no puedo volver porque atrás. Has tenido que escoger, es decir, esas claro, son tus opciones en el día, como la vida misma. Yo bueno, pienso, Oscar, que eso realmente es parte de... Por lo que estoy escuchando, yo este juego no lo he jugado y dudo que lo juegue algún día en mi puta vida, pero pienso que es lo que dice Víctor. Al final, lo que se pretende es que decidas qué hacer, ¿no? Es un poco como Dead Rising en su momento. No hubo polémica porque Dead Rising al final te daba un tiempo límite para hacer ciertas cosas y no podías hacerlo todo. No podías, era imposible. Tenías que centrarte en algo. Y eso a la gente le molestó, y dijo, joder, este juego, joder, no puedo disfrutarlo, no puedo abarcarlo, pero es que no se trata de que lo abarques, se trata de que decidas qué hacer y que priorices qué hacer, ¿no? Esa es parte de la esencia del juego, a lo mejor, ¿no? Ya, David, entonces, pero Dead Rising dura 10 horas y un personaje, sí, bueno, el Metaphor dura 100. No, dura 10 horas, no. Si quieres conseguir todo, dura bastante más. Bueno, dura bastante pero más. Acabártelo lo puedes hacer en 10 horas. Sí, evidentemente no dura más, pero me refiero que bueno, al final... Yo estoy acostumbrado como tú a que un juego poder hacerlo todo y además poder hacerlo todo en el momento en el que yo quiera hacerlo. Eso es cojonudo y nos encanta, pero hay juegos que nos constriñen de manera deliberada. Es su planteamiento, entonces. Claro. Pero bueno, entonces es así como funciona. en todo caso, profundizando un poco en el juego y tal, Metaphor Fantasio es efectivamente un JRPG muy estilo Persona, pero tiene sus propias innovaciones. Por ejemplo, ellos han agregado que en su sistema de jobs, que en este caso es el sistema de alters, los alters los puedes, podríamos decir que funciona como los jobs de Final Fantasy V. ¿Sabéis? Que los puedes ir intercambiando, todos pueden aprender todos, etc. Entonces, es un juego que cuanto más lo juegas, más te das cuenta de que es un título que está muy pensado para el grindeo. Os cuento una cosa que hace muy interesante este juego. Mirad, una cosa que es interesante es que tú para entrar en combate, digamos que los enemigos están en el entorno, están físicamente moviéndose por ahí, y entonces tú, cuando te toca uno de esos enemigos, entras en combate, ¿vale? La cosa es que en este juego puedes hacer ataques físicos en el modo de fuera de combate, desde fuera de combate, con la espada, ¿no? O con el arma que tengas equipada. La cosa es que estos ataques físicos, dependiendo de el nivel de desafío del monstruo al que estás atacando, te lo puedes cargar directamente sin entrar en combate o lo puedes dañar un poco para que tengas una ventaja en combate. Pero si él te daña a ti, empieza él con ventaja en combate. ¿Me estoy explicando? La cosa es... Sí, bueno, eso lo tienen otros juegos de rol. Sí, pero hay un tema. Este juego potencia muchísimo el hecho de que tú utilices esa mecánica para grindear cuando has superado el nivel de desafío de una cueva. Cuando lo has superado un poco el nivel de desafío, básicamente te la pasas recorriendo la cueva, cargándote de un espadazo fuera del modo combate a todo Dios y grindeando nivel para subir jobs. ¿Entiendes? Y es... Te puedo decir, Oscar, que ese farmeo tú no pararías. Te volverías adicto a eso. Porque ¿sabes ese típico farmeo que da mucho gustito? Cuando vas subiendo experiencia y tal. Es ese claro, rollo, es como cuando tienes nivel 250 en el Ragnarok Online y te vas a matar los porings del principio del juego. Sí, lo que pasa es que aquí es un poco distinto porque la escala de experiencia es un poco diferente, ¿no? Entonces sí que vas subiendo y tal. Pero quiero decir que da un mogollón de gustito, Oscar. Y mola mucho. El sistema de combate es buenísimo en este juego, ¿eh? Y aparte es estratégico. No es apagar el cerebro y atacar, sino que aquí... Cuando ya entras en combates de tu nivel de desafío, tienes que pensarte bien lo que haces y pensarte bien qué configuración de jobs estás llevando y tal. Ya digo, es un juego muy disfrutable y la premisa del juego me gusta también bastante porque digamos que te mete en una especie de mundo. Digamos que la premisa del juego es que el rey, el monarca de ese lugar de fantasía y tal, es asesinado. Es un anciano ya, está postrado en cama y es asesinado por un general que es ambiciona el poder, ¿no? La cosa es que en ese mundo existe la magia y el rey había dejado antes de morir una magia en ese mundo que hizo que cuando él muriera, él spawneara en el cielo, en plan como la luna de Majora's Mask, ¿vale? Spawneara en el cielo y básicamente nadie pudiera acceder al trono si no es mediante una elección popular. Porque el sueño de ese rey era que se terminara la monarquía y el pueblo pudiera decidir a su monarca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos... Es una utopía. Sí, es una utopía. Pero es que, de hecho, el juego hace una analogía porque hay un libro de fantasía donde se describe precisamente nuestro mundo real. Un mundo donde hay democracia, no sé qué, y tal. Se describe ese mundo y cuando lo leen los protagonistas dicen, ¡buah, qué utopía esto!, ¿no? Bueno, la cosa es que, digamos que el juego, la premisa de la historia, se basa en que cualquier persona se puede presentar a rey, pero tiene que ganar popularidad. Y pasados X días... que la persona que más popularidad haya ganado y más favor popular tenga será rey automáticamente. Entonces, no sé, me parece bastante guapa la premisa, la historia en general y en general el juego mola mucho, la verdad. ¿Sabes a qué me recuerda? En cierto aspecto, bueno, a ver, con sus diferencias, a la peli de Ready Player One. En cierto modo, sí, en cierto modo tiene sus similitudes, sí. Claro. Por cierto, ¿los de Atlus le estarán queriendo decir algo a la monarquía japonesa? Digo yo, no sé. Puede ser, ¿eh? ¿O será la española, Oscar? A ver, a la española no creo que la tuvieran en mente, pero también vale, la verdad. Habrá que ver. También vale. Nada, pero eso, Metaphor of Fantasy es un tremendo jugazo y ya os lo digo, uno de los mejores JRPGs de los últimos años, en mi opinión, ¿eh? Un juego que, si ya esta historia no te llama la atención, te llamará la atención el sistema de combate porque es muy bueno. Y realmente, si disfrutas del combate por turnos de JRPG tradicional, este juego es de lo mejor que ha salido últimamente, desde luego. Cuarto nominado, Blood Myth Wukong. Bueno, la sorpresa asiática, en este caso China, estamos muy acostumbrados a recibir grandes títulos del mercado japonés, pero no tan acostumbrados a recibir juegos del mercado chino. Y en este caso tenemos Blood Myth Wukong, que es el primer gran super triple A de mercado chino, un juego que viene a ser una... Bueno, mucha gente lo comparó con los Souls, pero este juego no es un Souls en absoluto. Este es un juego que tiene más que ver con un hack and slash, con algunos elementos Souls, que con un Souls. De hecho, yo siempre lo comento, a mí este me parece un multigénero, un juego que pilla mezcolanzas distintas de varios juegos distintos y tal, pero sobre todo tiene mucho que ver con el hack and slash, ¿no? Lo que pasa es que tiene un combate más desafiante, con bosses complejos, con sets de movimientos complejos y tal, ¿no? Blood Myth Wukong es un juego, la verdad, bastante, bastante impresionante en lo visual, un juego que técnicamente está súper bien y que el combate es tremendo, y además nos narra un poco las peripecias de Sun Wukong, o más bien un descendiente de Sun Wukong, que tiene pues que recuperar un poco la gloria perdida, los poderes perdidos, para poder vengar lo que fue el final del monesco héroe. Señores, no sé si lo habéis podido catar, a mí me pareció tremenda maravilla este juego. Bueno, yo lo estoy jugando. Me mola mucho la estética. La verdad es que me resulta muy atractiva. Me mola, no sé, todo el misticismo este que lo impregna. Es muy impresionante. Y luego el combate me está gustando. No lo veo tampoco como un Souls en esencia, es un poco más benévolo, pero está muy bien. No sé, tampoco puedo hablar de él en profundidad, pero de momento me está gustando. Pero ya te digo, sobre todo, lo que me gusta mucho es todo ese misticismo que impregna toda la ambientación. La verdad es que en ese sentido me parece un juego impresionante, sí. Mola mucho el rollo de que, bueno, cómo están caracterizados los personajes y también ese rollo de... A ver, obviamente, siempre se comenta, ¿no?, que este juego lo vas a disfrutar mucho más si te lees o conoces la historia de viaje al oeste, que es en lo que está basado el juego, ¿no?, y tal. Porque muchos de los personajes, situaciones y leyendas que aparecen ahí tienen que ver directamente con esta historia, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor desde una perspectiva de alguien que no ha leído, puramente occidental y demás, pues puede parecer todo súper extraño. A mí es mi caso, ¿eh? Yo no me leí el libro ni conozco profundamente esa historia. Yo tampoco. Pero al mismo tiempo me fascina mucho. Me fascina mucho porque ves cosas muy raras y criaturas bastante grotescas y situaciones bastante grotescas. Ah, no sé, a mí me encantó, ¿eh?, la verdad. Y mira, hay una cosa, yo no sé si tú has avanzado mucho, David, como para pasarte varios capítulos o pasarte al menos... Bueno, cuento una cosa de este juego. Este juego tiene algo que me pareció súper interesante, que es que cuando te pasas un capítulo del juego, el juego está dividido en 6 capítulos, ¿vale? Cuando te pasas uno, te ponen un pequeño corto de animación, como si fuera, bueno, una especie de... Yo no sé si llamarla antesala del siguiente o algo así, pero te cuentan pequeñas historias. Historias que no necesariamente están relacionadas con Sun Wukong, ¿vale? Pero que son historias del mundo, del universo, que tiene lugar y a veces tiene relación un poco con el lore del lugar que vas a visitar, etc. Esos cortos están hechos, cada uno de ellos, con una técnica de animación distinta. Hay uno que es, imaginaos, anime. Hay otro que es stop motion. Hay otro que es animación más occidental. En ese plan. Y son magistrales. Son historias autoconclusivas. Algunas de ellas con una conclusión terrible, como una historia así perturbadora y tal. Otras que son historias más de hacerte pensar sobre la vida y sobre cuestiones así. Y a mí, o sea, coges esos cortos y los pones aparte en un DVD y cumples. O sea, eso lo puedes vender. Es buenísimo, ¿eh? Me encantó ese detalle. Si, es más, invito a la gente que a lo mejor no va a jugar a Black Myth Wukong porque no le gustan este tipo de juegos o se hacen muy exigentes y tal, que por lo menos se jueguen en YouTube los cortos. Porque los cortos son la hostia, la verdad. Pero bueno, volviendo un poco al tema del juego en sí, una de las cosas que más brillan en Black Myth Wukong es el tema del combate. Es tremendamente ágil el combate y tiene bastantes posibilidades. Lo que pasa es que a mí, como punto, no es un punto negativo, sino punto de tipo de jugador que soy y tal, no le saco de todo partido a eso. Al final hay tres posiciones de combate, ¿no? Y yo al final acabo utilizando siempre la misma. Y te puedes pasar perfectamente el juego usando solo una posición de combate, ¿no? Entonces, me pasa un poco como me pasaba con los Bayonetta. Al final acabo haciendo las mismas cosas todo el tiempo cuando son juegos que tienen innumerables combinaciones y posibilidades. Entonces, bueno, pues no sé, para mí está desaprovechado en ese aspecto porque yo desaprovecho, pero es un poco lo que digo. Y diría que el mayor problema que tiene este juego es, y bueno, ahí, para hacerse un poco a un tuit que leí en aquel momento de Alex el Capo, que tenía mucha razón el tío, porque decía lo siguiente, decía, Black Myth Wukong se ve tan bien que está mal. ¿Sabéis por qué lo decía? Lo decía porque el juego, todo en el juego se ve que te cagas. Todo en el juego se ve con un nivel de detalle enfermizo. Entonces, ¿qué sucede? Que el juego, los límites del mapa, tú piensas que puedes acceder ahí. Porque visualmente no está delimitado y te encuentras con paredes invisibles que te limitan el poder extenderte por los límites del mapa. Entonces, para mí el mayor error que tiene Black Myth Wukong es que realmente los límites de mapa no los delimitan bien visualmente. Podría haber cosas como rocas que están en el camino que no puedes atravesar, o lo típico de los videojuegos, ¿vale? Pero este juego no lo aplica bien eso. Y hay muchas veces que te recorres un camino y dices, por allí debo poder ir. Y pierdes el tiempo numerosas veces chocándote con paredes invisibles. Entonces es un poco frustrante eso. Yo diría que es el único punto así negativo que le vi a este juego. Pero bueno, por lo demás, maravilloso. A mí me pareció impresionante. Sobre todo el cuidado tan brutal que tienen las animaciones, el juego, los bosses están muy bien detallados, es decir, tienen mucha personalidad. Y me pasa un poco como, bueno, lo que comentaba Víctor, que se da lo que comentamos a veces aquí, lo del efecto Van Helsing, que está todo es tan especial, puede llegar un momento en que todo deja de ser especial, porque... Por eso, ¿no? Y entonces intentas ir a esas zonas donde se supone que deberías poder ir y no se puede pasar. Pero bueno, la verdad es que me parece un gran logro este videojuego y es una manera que tiene un poco la industria china del videojuego en entrar por la puerta grande en el terreno occidental, ¿no? Que hasta ahora no habíamos visto realmente un juego, entre comillas, desequilibrante por parte de China. Sí, y ha abierto un poco la veda porque este juego ha sido gran éxito de ventas en Occidente y les ha brindado pues muchos recursos a este estudio, pero aparte de eso también la promesa de que el mercado chino viene fuerte con más producciones en el futuro, ¿no? Así que veremos a dónde nos llevan estos pasos. Hay que decir también que The Wukong lo conocemos desde hace, yo qué sé, por lo menos 5 años. Se viene hablando de un prometedor videojuego chino desde hace la hostia. Hombre, pero es que este es un y ya super... desde que soltaron las primeras... Es un triple A, ¿eh? Quiero decir que se trata hoy en día se trata de eso, hacerlos estos juegos. Sí, sí, no lo digo por eso, lo digo más bien por las expectativas que había. Ya desde las primeras capturas o vídeos que se pudieron ver, por lo menos a nivel gráfico, ya se veía que venía poderoso. Y a nivel de arte, pues también. Así que con esas expectativas tan altas que había con Wukong y que al final se hayan superado, pues Pues mira, pues tiene bastante mérito, la verdad. Ya digo, un gran juego, cuarto nominado de la noche, y ahora nos vamos con el quinto nominado. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Bueno, un juego que vuelve al estilo top-down característico de la saga de Legend of Zelda, el estilo más clásico de la saga, pero este juego no hay que dejarse engañar, porque no es un Zelda estilo clásico. Es un Zelda que combina lo viejo y lo nuevo, porque tenemos un videojuego que, si bien es cierto que tiene ese aspecto y jugabilidad base de Zelda clásico, y muy estilo visual a Link's Awakening Remake, por ejemplo, este juego introduce lo que llamamos mecánicas emergentes, que son esas mecánicas como en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, como la típica mecánica que puedes utilizar de 300 formas distintas y hacer cosas totalmente inimaginables en el juego. Y en este caso es la mecánica de las réplicas, una mecánica mediante la cual podemos copiar elementos del escenario y enemigos para que nos sirvan para hacer lo que queramos hacer. Y es un poco la magia de este juego. Estos juegos normalmente que son así, como decía antes, emergentes, son muy difíciles de diseñar, porque claro, cuando tú puedes hacer prácticamente todo lo que quieres, es muy fácil que los juegos se rompan. Pero una vez más, pues Nintendo hace un juego que la verdad se siente súper sólido y una aventura pues muy divertida. Un juego muy, muy interesante este de Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que aunque pueda parecer visualmente continuista, no lo es en absoluto. Jorge. A mí me pasó que cuando probé este juego, bueno, yo ya había visto el tráiler y todo eso, y sabía que había una mecánica nueva, pero la verdad es que no me esperaba un cambio de jugabilidad tan hardcore, ¿no? Al empezar a jugar ya, bueno, para los que no sepáis de qué va este cambio, es básicamente que en lugar de atacar tú a los enemigos, pues realmente lo que haces es construir objetos que vas aprendiendo a medida que juegas. Aprendo a construir una casa, perdón, una casa, una cama o una planta, ¿no? Digamos que los puedes invocar, esos objetos, ¿no? Y tienes que utilizarlos pues para derrotar enemigos, para subirte a sitios, para hacer, resolver diferentes puzzles, etc. Claro, esto a priori puede parecer que es muy engorroso, ¿no? Que a lo mejor no das hecho, que puede ser aburrido, pero nada más lejos de la realidad, porque en realidad el juego es muy fácil de jugar. Es como que te prepara desde el inicio a que tú cambies el chip mental y empieces a adoptar esa mecánica, ¿no? Tiene una manera de lo que se llama el onboarding del juego, ¿no? Que es cuando empiezas a jugar por primera vez. Tiene una manera muy, muy agradable de entrar en esa mecánica y luego te encanta, ¿no? Estar utilizando todas estas herramientas que tienes para poder desarrollarte en el juego. A mí me gustó mucho y me pareció un viento fresco este tipo de mecánicas, porque no se había visto nada igual en la saga de Zelda. Ah, yo tengo un problema con estas cosas. Es que me pasa con todo, ¿eh? O sea, me pasó con Breath of the Wild, bueno, mejor dicho, con Tears of the Kingdom, y con este también me pasa algo parecido, y es que sí, me gustan las mecánicas, entiendo que le aportan un aire fresco, funciona. Como dice Jorge, no es tan engorroso, efectivamente el juego está bien dirigido para que el jugador no se abrume, para que, digamos, la progresión de aprendizaje sea la correcta. Pero joder, es que a mí al final me falta lo de siempre. Sé que esto es un comentario un poco polla vieja, no lo reconozco, pero a mí es lo que me gusta en realidad. No digo que sea malo ni mucho, es un juegazo de copón, pero a mí esta tendencia de Nintendo a intentar de algún modo no renegar, pero sí dejar de lado las mecánicas del pasado, como mecánicas que ya están superadas y que no dan más de sí, y a lo mejor tienen razón, ¿eh? No digo que no. A mí, pues al final me duele un poquillo. Y hace que mis ojos al final, la percepción que tienen es un poco de rechazo inicial a estas mecánicas, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado eso, reconozco el mérito que tiene, que es mucho, Me encanta además que Zelda sea la protagonista finalmente de su propio juego. Y joder, es un Zelda muy bueno, todo se ha dicho. Pero en fin, ya sabéis que yo me paso con Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Es como que, joder, como que me cuesta mucho meterme en eso y me cuesta mucho intentar despegar mi mente de lo que es un Zelda clásico. Pero oye, hay que evolucionar. A mí lo que más me gustó de este juego es la exploración. Porque el juego es muy inteligente en un aspecto. Veréis, el juego tiene, a lo largo de lo que es el mapa de Hyrule y tal, tiene una serie de monolitos, ¿no? Son unos monolitos en donde tú puedes hacer teleport. Son como puntos de teleport. Lo típico, que lo descubres y a partir de que lo has descubierto, pues ahora te puedes teleportar ahí, ¿vale? La cosa es que, bueno, que es una idea de Breath of the Wild, que al mismo tiempo son las atalayas del Assassin's Creed, que al mismo tiempo son, bueno, ya sabéis. La cosa es que en este juego, la posición específica de cada uno de esos puntos de teleport son puntos relativamente cercanos entre sí. Y entre punto y punto, el juego te pone una serie de puntos de interés, como tesoros, pequeños puzzles de mundo, cuevas, cosas así, ¿no? Entonces, tú tienes como una especie de sensación constante de, venga, va, voy a explorar un poquito más, que voy al siguiente punto de teleport, que quiero descubrir más mapa, y así, pues tengo más sitio que visitar. Pero al mismo tiempo, mientras haces eso, te entretienes con algo. Es decir, es intentar traer la dinámica que traía de Legend of Zelda Breath of the Wild, que funcionaba de una forma similar a lo que estoy diciendo, pero traerlo a la perspectiva top-down. Y hace que explorar en este juego sea muy divertido, es muy gratificante, porque siempre hay como recompensa, hay pequeños caramelos en el camino, ¿no? No sé, a mí es una cosa que me fascinó bastante de este juego, muy, muy bien traído. Por lo demás, yo diría que el problema principal que tiene este juego es precisamente su mecánica principal. El mayor enemigo que tiene Echoes of Wisdom es sí mismo. Y digo esto porque el problema de una mecánica emergente como esta es que cuando tú creas con esas mecánicas una forma de utilizarla especialmente útil, la gente siempre utiliza esa forma. Por ejemplo, las camas en este juego, generar camas, al principio del juego, digamos que lo que te enseña es que es útil para poder subir a determinados lugares, porque las camas, como ocupan dos casillas, se pueden colocar como una escalera, ¿comprendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que tiendes a abusar de eso. La cama la vas a usar todo el tiempo, desde que empiezas el juego hasta el final, aunque tengas 50 réplicas diferentes y formas mejores de hacer eso. ¿Y por qué? Porque algo que funciona, pues un jugador promedio no quiere aprender una forma distinta de hacer algo que ya le ha funcionado. Entonces, claro, el problema que tiene este juego es que podemos tender un poco a utilizar siempre las mismas réplicas y desaprovechar un sistema que nos brinda muchísimas posibilidades. Y eso es por cómo el juego te incita a utilizar este tipo de mecánicas de forma más constante. Por eso digo que yo creo que, hombre, se podría haber solucionado con un extra de diseño de niveles o de puzzles o lo que sea. Puede que sí, pero es lo que digo, que al final te queda como una sensación de que ¿qué has hecho en The Legend of Zelda Echoes of Wisdom? Pues he hecho camas, un montón de camas. Eso es lo que he hecho sobre todo. Aún así, hay que nerfear las camas. Ese meta no es bueno. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, porque te comento el tema. La cama la obtienes en el onboarding, ¿no? En la parte inicial del juego. Entonces, ¿qué pasa? Que el juego te deja a ti la premisa de hay réplicas que igual nunca descubres en ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos te tienen que brindar una herramienta que te permita hacer esa acción de subirte a cosas, ¿no? Porque va a ser limitante en todo el juego. Te la tienen que dar desde el principio para que incluso la puedas usar al final. ¿Ves por dónde voy? Es decir, no te pueden poner situaciones para utilizar réplicas que no tienes. Y que potencialmente podrías no tener nunca en el juego. Entonces ese es el gran reto de diseño. Es un juego muy difícil de diseñar por estas cosas. Las camas son como los ventiladores del Tears of the Kingdom. Sí, exacto. Útiles y esenciales desde el primer minuto hasta el último. Para todo, exacto. Bueno, luego descubres los cohetes, Oscar, y los cohetes te cambian la vida, ¿eh? Pero tienen un gasto energético muy tocho. Sí, su vida útil es muy terrible. Exacto. Sí. Pero bueno, no sé. A mí este juego la verdad es que me parece una maravilla, ¿eh? Digo esto, me gusta siempre destacar las cosas mejorables y tal, pero honestamente, creo que han hecho un gran juego. Nintendo, es muy difícil encontrar un Zelda malo. Los hay en CDI y tal, no son de Nintendo. Algunos dicen que es Zelda 2 de NES, pero en general Zeldas malos hay pocos, muy pocos. A mí personalmente me gusta que hayan venido con un invento nuevo. Ya sé que, bueno, a mí también me gustan los Zelda clásicos y especialmente el Link's Awakening a mí me parece uno de los mejores Zelda. Pero es que parece que últimamente la innovación solo viene por parte de los pequeños estudios que lanzan sus juegos independientes y demás, y que las compañías grandes no innovan en absoluto. Siempre van a lo que saben que va a funcionar. Y sin embargo Nintendo es capaz de coger un nombre potente como es la saga Zelda y hacerte un juego como este que es extraño, que es una rara avis dentro del mundo de los videojuegos. Y para mí eso tiene muchísimo mérito y me gusta apoyarlo, porque es que realmente es así como se tira hacia adelante del mundo de los videojuegos, no quedándonos siempre donde estamos. Pero Nintendo con Zelda, sí. A ver, no siempre, pero ha hecho eso muchas veces, ¿eh? No es igual. Sí, y por eso lo estoy elogiando. Claro. Y a veces no le ha salido bien, porque yo recuerdo uno de trenecitos de DS que, madre mía, el pobriño. Sí, pero Spirit Tracks, bueno, pero sí que es verdad que Nintendo siempre intenta crear un punto de innovación. Mantiene algunas de las cuestiones de la esencia original de la saga siempre, pero siempre basa sus juegos en un gimmick, una especie de mecánica nueva que lo va a cambiar todo, ¿no? En este caso, pues sí. En este juego ha sido la varita de réplicas, pero por ejemplo en Wind Waker estaba el barco, en Twilight Princess estaba convertirse en lobo, etcétera. O sea, siempre hay algo, ¿no? Yo diría que el único que no tiene gimmick, bueno, no, sí que lo tiene, la Ocarina, Ocarina of Time, obvio, claro. Hombre, los viajes en el tiempo. Exacto, claro. La Ocarina del tiempo y tal. Y bueno, fijaos, Majora's Mask. Mecánicas también, yo qué sé, el tema de poder focalizar a los enemigos y demás. Al final era un juego que transgredió mucho en ciertos aspectos, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, Majora's Mask, lo más fácil hubiera sido hacer algo continuista totalmente y deciden sacar la mecánica del tiempo, sí, que es el gimmick de ese juego, ¿no? Y te digo una cosa, realmente incluso te diría que Twilight Princess, la mecánica del lobo al final es una mecánica bastante prescindible, ¿eh? Al final no es una mecánica, sí, tan no, trascendental. Parece que va a ser más de lo que es finalmente. Exactamente. Twilight probablemente sea el Zelda con menos gancho de todos, pero luego es un juegazo del copón, evidentemente. Y tienes mazmorras cojonudas, además, ese juego, ¿eh? Sí, cojonudísimas. Entonces, es verdad que los Zelda al final todos tienen su punto diferenciador. Incluso el Zelda 2, que al final es un Zelda que creo que el tiempo ha puesto en su sitio, ¿no? Es un juego, a mí me parece un juego en conjunto brutal, brutalísimo. ¿Qué pasa? Le ocurre lo mismo que ha pasado con otro Zelda, que cuando lo comparas con el anterior es como que ¡guau! Como que hay una especie de choque de experiencias, ¿no? Y a veces Nintendo sale bien parada y otras veces pues las comparaciones duelen bastante. Y de hecho, Majora's Mask es un Zelda que en la comparación con Ocarina of Time salió bastante mal parado en según qué sectores, ¿no? A mí, por ejemplo, Majora's Mask le pillé mucho asco durante muchísimo tiempo. Al final caí de la burra. Pero, joder, cuando haces juegos tan buenos, tan buenos, tan buenos, al final creas una expectativa tan gigante que cuando quieres innovar, hostia, a veces la gente no entiende por qué no sigues con lo mismo de antes. Es cierto. Majora es una obra maestra incomprendida. Sí, sí, coincido, Oscar, coincido. A mí me costó entenderlo, pero es un puto juegazo. O sea, tiene mecánicas que son una jodida delicia. Pero a mí me encanta el diálogo. Pero... Nada, no, di Gaspar. No, iba a decir respecto a lo que dijo David antes de Zelda 2. A ver, yo tengo una compartida en mi cabeza con Zelda 2. Sí. Y es, si Zelda 1 sería el primer Castlevania y Castlevania 2 sería Zelda. Sí, sí. Sí, correcto, Gaspar. En eso estaba pensando. Lo que pasa es que, claro, el parecido entre Castlevania 1 y 2 es más evidente que entre Zelda 1 y Zelda 2. Sí, porque Zelda 1 es una aventura con vista aérea, más casi un JRPG que otra cosa. Como decían antes de Dragon Quest 3, en plan, te dan una pista leve y búscate la vida, ¿vale? Por Zelda 1, o sea, es un valor. Y Zelda 2... es un juego más enrevesado, tienes que probar cosas, tiene unos picos de dificultad que yo tiraba el mano por la ventana. Es un juego muy, no sé, muy denso para esa época, quizás, no sé. Fue una apuesta muy grande, me da la impresión. Y lo comparo siempre eso con Castlevania 2, digo yo. También, porque Castlevania 2 me quisieron dar un toque JRPG con alguna cosa rara y tal, no sé. Sí. Sí, bueno, yo diría la analogía de Zelda 2 seguramente sea como el Simon Quest de la saga Zelda, un juego que está adelantado conceptualmente a su tiempo y que por eso pues no han logrado solucionar tan bien como podría ser hoy en día, si se hiciera hoy en día, ¿no? A mí Majora's en su momento me dio una alegría inesperada. No sé si os acordáis que tanto en Ocarina como en Majora's, había unas orejas de conejo que te podías equipar. En Ocarina era meramente estético porque no te daba nada. Bueno, perdón, para una quest, pero a nivel de power up, a nivel de mecánica, no te daba nada. Pero en Majora's te daba una velocidad del doble o del triple, no recuerdo. Iba Link folladísimo por la pradera con las orejas de conejo. Y la verdad es que era muy agradable de usar. Vas a todos lados folladísimo y molaba bastante. Link pecador de la pradera. En general, vosotros decís que el tema definitorio de Majora's es el tema del tiempo, pero para mí lo es más el tema de las máscaras en su las conjunto. Máscaras, sí. Bueno, pueden ser las dos cosas. Al final, Oscar, el tiempo... me sorprende lo que decíamos antes respecto a Refantasio, es decir, el que tengas constreñido tu forma de proceder. En Majora's Mask al final te constreñía de cojones, porque tenías tres días para hacer las cosas, ¿no? Pero en esos tres días, tú tenías la libertad de hacer lo que querías. No estabas ceñido a un horario. Y además, sabías perfectamente, bueno, sobre todo a partir de que pasan la primera vez los tres días, sabías perfectamente que todo lo que habías hecho contaba. No lo ibas a perder. A ver, si tenías una cuesta a la mitad, la perdías, evidentemente. Pero si habías llegado al final de esa cuesta secundaria o principal, pero la habías terminado, pues eso ya te contaba. Sabías que eso ya no lo tenías que volver a hacer. Ya podías hacer la tarea que no te habías podido permitir hacer en la primera vez. Y al final, pues Majora's lo compensaba. Ese tema del horario apurado, pues lo compensaba con que todo contaba. Todo lo que hacías contaba. La verdad es que está guay. En todo caso, otro día hablaremos de Majora's porque tenemos que irnos con nuestro sexto. Deberíamos hacer un especial de Zelda. Pues sí, hay que hacer el remake del especial de Zelda. Nunca se hizo, ¿verdad? No, a mí no me suena hacer nada en Zelda. Pero si acabo de hacer uno ahora, ¿qué más queréis? Tenemos que irnos con el último nominado de la noche. El sexto nominado es Balatro. O como le llamamos en Galicia, La Droja. Efectivamente. Bueno, este juego, Balatro, es un juego de cartas, pero no es un juego de cartas al uso. Sí, tal vez desde la portada, desde las screenshots del juego, puedas pensar que estás jugando al póker. Pero en realidad no estás jugando al póker, estás jugando a otra cosa que se juega con jugadas de póker. Es muy distinto. Y me explico el por qué. Este juego utiliza un juego tradicional, un juego clásico, como es el póker y las jugadas de póker tradicionales, parejas, tríos, escaleras, etcétera, etcétera. Las utiliza para crear un juego en el que la mecánica principal o el objetivo principal es intentar superar un objetivo de puntos en cada nivel. Este objetivo de puntos se consigue de la siguiente forma. Tú sacas, por ejemplo, un trío, pongamos, cada carta vale, pues tiene un valor de puntos, ¿no? Y por haber hecho esa jugada obtiene un multiplicador. Entonces se multiplican todas esas cartas por el multiplicador de esa jugada. La cosa es que este juego tiene perks, los jokers, y los jokers crean modificaciones a esas cantidades, a esas jugadas. Por ejemplo, podrías tener un joker que fuera, siempre que saques trío en tu primera jugada, obtienes un bonificador de por 10 adicional. Entonces ahí es donde empieza la movida, y donde este juego se convierte en algo tremendamente adictivo. ¿Por qué? Porque el juego juega, valga la redundancia, mucho con que hace operaciones que cada vez son más complejas con los números que hay, y tú mentalmente no puedes calcular al 100% a dónde va a llegar. Piensas que va a hacer buenos puntos, que va a hacer unos cuantos puntos, pero no sabes cuántos. Entonces, cada jugada que hace se convierte como una pequeña apuesta personal por intentar superar los puntos que te marca el objetivo del nivel. Y, honestamente, el juego tiene un meta bastante complejo, tiene muchas mecánicas adicionales y tal para afectar directamente a los puntos y a las jugadas que te pueden salir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la base del juego es muy simple y cualquier persona puede acceder a este juego y aprender a jugar de forma intuitiva muy fácilmente. Entonces, claro, eso lo convierte en un juego donde es muy fácil entrar, y cuanto más profundizas en el juego, más te das cuenta de lo complejo que puede ser realmente ser capaz de conseguir una estrategia que te lleve la victoria. Jorge. Mi primera reacción con este juego fue verlo... Cuenta toda la historia, cuenta toda la historia. Sí. Mi primera reacción con este juego fue ver... Bueno, yo sabía que se hablaba de este juego porque lo había visto en las páginas de videojuegos. Cuando buscas noticias, siempre... Con los juegos famosos siempre salen artículos chorras diciendo no sé quién consigue no sé qué en Balatron, ¿no? O lo que sea. Y yo lo veía y decía, bueno, ¿de qué va este juego? Ah, va, es el póker. Es como el solitario, paso. Y ahí había terminado mi historia con Balatro. Y una vez Víctor me contó que él se había pasado el Balatro. Y bueno, yo pensé, pero a ver, Víctor, es tan extraordinario este juego. ¿Por qué todo el mundo lo está jugando y tal? O sea, ¿qué es? ¿Es como esta moda del clicker de galletas o el Vampire Survivors o tal? Y Víctor me dijo, pruébalo. Me dijo, pruébalo y ya verás. Y dije, bueno, pues en las ofertas de Steam, que el Balatro no, casi no bajó, pero dije, venga, lo voy a comprar. Me gasté 14 pavos en él y probé a jugarlo. Y al principio no entendía nada. En la primera partida dije, uff. Bueno, lo único que entendía es que las cartas se manejan como en el póker, ¿no? Tú sabes construir una pareja, un póker, un full o lo que sea. Y el caso es que, bueno, hasta ahí bien. Pero cuando descubrí cómo funcionaba la mecánica de los jokers y todo esto, que después de cada ronda... El juego básicamente va de que tú tienes que hacer jugadas de póker para conseguir puntos y superar una meta de puntos que es el nivel. Y tienes un número de turnos limitado. Entonces tienes que superar ese nivel. Al principio es muy fácil. Y los jokers lo que hacen es darte un multiplicador. Por ejemplo, hay un joker que te da... Tienes un por 5 cada vez que sacas una pareja, por ejemplo. Y dices, ah, muy bien. Pero en los jokers puedes tener hasta 5 jokers activos y puedes hacer combos entre ellos y combinarlos, ¿no? Y los jokers los compras en la tienda, salen aleatorios. No siempre sale el mismo joker y hay decenas de ellos diferentes, ¿no? Entonces, al principio yo estaba un poco escéptico y dije, bueno, he hecho otra partida. Palmé muy rápido, he hecho otra. Y en la segunda partida descubrí de qué iba el juego. Descubrí cómo hacer un combo con una escalera. Yo hacía todo el rato escaleras, porque yo orientaba la partida y mis jokers a que salieran escaleras. Y de repente, bueno, no conseguí pasarme el juego, pero conseguí muchísimas rondas y entré en el engagement, me enganché, me volví loco con el juego. Y de repente me paré un segundo, habiendo perdido la partida y encontrándome jugando otra partida más, y me dije a mí mismo, este tiene que ser el mejor juego del año. Porque, ¿cómo es posible que un juego que yo acabo de pillar, en el que yo era completamente escéptico y que pensaba que era una castaña, un solitario y tal, ¿cómo es posible que me haya enganchado hasta el punto de que pasen 3 horas y no sé qué había pasado ese tiempo? Es impresionante lo que hace ese juego, y cuando lo examinas con calma, te das cuenta de que todo en el juego está hecho para que tu jugada, tu partida, sea placentera. La música es relajante, las cartas cuando las coges da cierta sensación placentera, ¿no? Cómo se mueven las cartas, las animaciones que tienen. Cuando metes un multiplicador muy alto en la jugada, digamos que la interfaz tiene unos efectos especiales de fuego, de multiplicador, que también son placenteros. El sonido de las monedas cuando las ganas. Todo es perfecto para que no puedas parar de jugar. Y no es un juego que tenga nada que ver con apuestas, ni con gambling, ni nada de eso. Es simplemente que el juego es divertido. Y no quieres dejarlo. Me pareció impresionante. O sea, hacía mucho tiempo que no me encontraba un videojuego que me enganchara de esa manera como hizo Balatro, la verdad. Y claro, este juego es verdad que se le acusó mucho de tema de gambling y tal. De hecho, tuvo algunos problemas legales este juego para aparecer en algunas tiendas digitales, o al menos para poder poner algunas de las capturas del juego en tiendas digitales, porque se tiene asociado que la baraja de... de cartas francesa tradicional, la baraja de póker tradicional, está asociada al gambling, a las apuestas, ¿no? Entonces, claro, este juego no tiene nada que ver con las apuestas. Realmente utiliza un juego tradicional que, como si utilizara el dominó, ¿sabéis? Utiliza un juego tradicional que conoce todo el mundo, que en este caso son las cartas y el póker, lo utiliza para crear un sistema de juego totalmente nuevo, que no tiene nada que ver con el póker. Aquí no hay, o sea, no hay apuestas ni, o sea, no, es que literalmente no apuestas, solo tienes que superar una cifra que te marca el nivel, y si no la superas en X manos, pierdes y se acabó. Y vuelta a empezar, exacto. O sea que es un juego que no tiene nada que ver con eso y que realmente es un título divertido. Gaspar. Iba a decir, a mí me encanta eso de, hostia, este juego parece póker, vamos a censurarlo. Pero luego los sobres de FIFA o NBA 2K y tal, no hay ningún problema, ¿sabes? Eso es bueno, que... Gaspar, ahí te equivocas un poco, que hay países... Gaspar, hay países en los que el tema de las loot boxes están baneadas. Por ejemplo, en Bélgica tiene prohibido todo este sistema de loot boxes. Bueno, en realidad no sé si el tema de también de los sobres del FIFA. Pero ya te digo que las loot boxes en videojuegos, por lo menos en Bélgica, están completamente baneadas. Así que sí que hay países que se lo toman más en serio. Vale. Bueno. Sea como fuere, en este caso, pues no ha impedido que este juego, pese a ser un juego desarrollado por una sola persona, haya conseguido más de 5 millones de unidades vendidas. Y ojo, porque el último millón de unidades, para llegar a esos 5, se ha conseguido justamente en el mes y tras los Game Awards, que suponen, o sea, realmente son un escaparate importante para los juegos que salen ahí a nivel comercial, ¿no? Hay mucha gente que ha salido los Game Awards, hay que comprarlo. Es como las pelis de los Oscar, ¿no? Esta peli ganó un Oscar, hay que verla, ¿no? Es como que vive una segunda juventud ese producto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que ha sucedido con este juego. Yo me alegro mucho por este desarrollador y tal. Y lo cierto es que, bueno, es un juego, ya digo, muy, muy, muy divertido. Y sexto nominado de la noche. Y hasta aquí los nominados. Hasta aquí los nominados a mejor juego del año. Así que es momento de irnos a los premios Souls of the Year, a segunda parte. Pero antes de hacerlo, voy a plantear una pregunta para quienes nos están escuchando. Esta pregunta vais a tener que contestarla al señor Gaspar Astria en nuestro Discord, en directo, ¿eh? Astria en nuestro Discord. Le tenéis que escribir por privado a Gaspar con la respuesta correcta. La primera persona que responda bien va a ganar, Gaspar, una copia de Starship Troopers. Bueno, da un poco de detalles del juego que van a ganar para Steam. A ver, vais a ganar una copia de Starship Troopers Terran Command, ¿vale? Que es una especie de StarCraft, pero con los bichos Starship Troopers. Os puedo decir que es un juego muy divertido, por momentos un poco frustrante y difícil, pero está bastante entretenido. Efectivamente, pues un juego de estrategia de la famosa célebre saga Starship Troopers, y tenéis que responderle a Gaspar, que tiene Nick Astria en nuestro Discord de Complejo Holanda, la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Cuáles han sido los 6 nominados por el Complejo Holanda en este SOTY 2024? Repito la pregunta, ¿cuáles han sido los 6 nominados en el SOTY 2024? Quien responda primero, gana el premio. Así que bueno, vamos a irnos directamente, ya podéis hacerlo desde ahora, luego anunciaremos quién es el ganador, Gaspar nos lo anunciará por aquí, pero antes de nada voy a hacer la premisa de los premios SOTY 2024. Como todos los años vamos a apuntar unos detalles sobre cómo funcionan nuestras normas, ¿vale? Lo primero de todo es que todos los juegos de los que hablaremos hoy representan, obviamente, única y exclusivamente nuestra opinión personal, por lo que cabe la posibilidad de que no concordéis con lo que nosotros vamos a comentar. Cada uno tiene sus gustos, ya sabéis cómo va esto. Como muchos sabéis, nuestro sistema de votaciones se basa en un sistema de puntos. Nosotros apuntamos en una lista grande todos los juegos que consideramos que deben entrar en las votaciones. Y cada miembro del programa vota por 10 títulos. Estos 10 títulos van en base a sus gustos personales. Una vez votamos estos 10 títulos, hacemos un recuento de puntos y hacemos un top 10 general. Y a raíz de este top 10 general es cómo se escoge el SOTY 2024 en este caso. Nuestros nominados, que están desordenados aquí a propósito, los 10 nominados que tenemos este año son Vladimir Bukong, The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, Indiana Jones y el Gran Círculo, Balatro, Warhammer 40.000, Space Marine 2, Metaphor Re Fantasio, Dragon Quest 3 HD 2D Remake, Case of Cth, Silent Hill 2 y Final Fantasy 7 Rebirth. Esos son nuestros nominados. Y os recuerdo que en el momento de hacer los premios por plataforma, de anunciar los premios por plataforma, consideraremos que Xbox no es consola Xbox, sino la plataforma Xbox. Esto ya lo decimos todos los años, pero ya sabéis que hace muchos años que Microsoft no hace juegos total y absolutamente exclusivos para su plataforma. Microsoft empezó a lanzar juegos en PC desde hace años y ahora también empieza a lanzarlos en otras consolas, o sea que tenedlo en cuenta. Por último, puede haber empates, es decir, en caso de empate, para nosotros ambos juegos están al mismo nivel, recibiendo el mismo mérito por nuestra parte. Así que, sin más dilación, nos vamos con los premios. Bueno, empezamos y lo hacemos con el mejor juego de PlayStation 5, una plataforma que, bueno, en general, esta generación, estamos ya a mitad de generación, ya hemos pasado la mitad de la generación, parece que arranca muy débilmente, ¿no? No es que ninguna de las plataformas haya destacado, salvo tal vez Switch, por la cantidad de juegos exclusivos, pero bueno, vamos a decir cuáles son los tres, top 3 del complejo Landa. Número 3, bronce para Astrobot. Número 2, plata para Stellar Blade. Y número 1, oro para Final Fantasy VII Rebirth. Bien. ¡Oh! ¡Viva! ¡Bravo! Pues efectivamente se lleva el top 1, ya no es un juego exclusivo, como sabéis ya se ha ido en PC y tal, y bueno, ahora empieza una nueva etapa de Square Enix que los juegos van a ser multiplataforma y todo eso, pero en 2025 siguió siendo un juego exclusivo de PlayStation. Y un juego que viene a ser pues la segunda parte de esta especie de trilogía nueva, el remake de Final Fantasy VII, y en este caso pues supera con creces el Final Fantasy VII Remake original. Así que no sé si queréis apuntar algo, si no, seguimos con nuestros premios. No, me está gustando mucho, me está gustando mucho este Rebirth. Se nota que quiere desmarcarse del planteamiento original, del anterior, que era un juego bastante más guiado y cerrado en su desarrollo. Aquí ya la cosa se expande, ya es un mundo, es un JRPG más clasicote. Pero la verdad es que está muy bien, Yo no es un género en el cual me perdí mucho, pero me está gustando, la verdad. Bueno, pues es momento de continuar y lo hacemos con la siguiente plataforma. Y en este caso nos vamos Víctor, déjame decir una cosa, un momento. Sí, Gaspar. Pues tenemos un ganador, ¿eh? ¿Tenemos ganador? Tenemos un ganador. Cuéntanos. El ganador es Blimpor, de Alemania. Blimpor. Enhorabuena. Y bueno, puedes decir la respuesta de los 6 nominados, Gaspar, para que no haya trampa ni cartón, que nos ha contestado Blimpor. A ver, dijo Indiana Jones, Black Mickey Woodcon, Zelda, Balatro, Metaphor y Dragon Quest 3. Perfecto. Respuesta correcta. Y no, está bien. Todos están bien. Está bien. Respuesta correcta y a disfrutar del juego. A disfrutar del juego y nada, ahora seguimos y bueno, no os preocupéis, ya habrá más sorteos en esta temporada. Vale, chicos. Venga, vamos a continuar con la plataforma Xbox y lo vamos a hacer hablando de los tres juegos, ya sabéis, reitero, juegos que son del sello Xbox, es decir, de estudios propios de Microsoft. Ya sabéis que ahora Microsoft, sus juegos son más bien multiplataforma. Algunos no salen de salida todavía en otras consolas, otros sí van de salida. En este caso, los tres juegos de los que vamos a hablar ahora no han salido en otras consolas de salida, pero previsiblemente pueden llegar a estos sistemas. Bien, bronce para Hellblade 2. Plata para Stalker 2. Y finalmente, oro para Indiana Jones y el Gran Círculo. ¡Viva! Siempre es muy mítica, o sea, es demasiado legendaria la música de Indiana Jones. Podría ser para todos los premios la música de Indiana Jones perfectamente. Bueno, si quieres la ponemos para todos, Víctor. Podríamos hacerlo, ¿eh? Nada, poco más que decir de Indiana Jones. Creo que hemos comentado ya bastante sobre este juego. Simplemente gran título, Machine Games en forma. Y, sinceramente, no me importaría que tuviéramos más Indiana Jones en el futuro, ¿eh? Además, va a haber, ¿eh? Harrison Ford ya ha dicho que Troy Baker ha hecho un gran trabajo, que lo ha copiado muy bien. De hecho, dijo hace poco que no hace falta puta IA, habiendo actores que pueden realmente hacer el trabajo y hacerlo bien. Sí, sí, en videojuegos todos los Indiana Jones que queráis, pero en películas no. En películas solo Harrison Ford. No quiere más pelis. Y a veces ni eso. Star está. Sí, sí. Bueno. Bueno, toca continuar. Seguimos con más títulos. Y en este caso tenemos que irnos a Nintendo. Nintendo Switch. Y nos vamos a los tres videojuegos de Nintendo Switch. En este caso, el top número 3, el bronce, es para Another Code R. Ya sabéis que este es un remake de los videojuegos Another Code, que fueron bastante populares en Nintendo DS. La plata para la nueva entrega. Uy, perdonad. Para Mario & Luigi Conexión Fraternal. Y por último, el oro es para The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Bueno, poco más de decir que este juego, lo hemos comentado ampliamente, creo yo, un título que, nuevo capítulo, a mí me gusta decir que esta es la idea que une lo viejo y lo nuevo, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, con sus discrepancias y también con sus virtudes. Pero en todo caso, toca seguir con la siguiente plataforma en Discordia y tenemos que irnos a la plataforma PC, porque el PC este año, pues... también ha brillado con algún juego exclusivo que no ha salido todavía en ningún otro sistema. Y vamos con los tres nominados. Bronce para Skulls Against the Black Priory. Plata para UFO 50. Y finalmente, el oro es para Capes of Kath. Este videojuego que... Este videojuego que lleva más de 20 años en desarrollo, finalmente salió en diciembre del año 2024 y muchos, y yo me atrevería también a afirmar lo mismo, ya dicen que es el mejor roguelike de la historia. Un juego en el que las posibilidades son tan sumamente o prácticamente tan infinitas que marea. de pensarlo. Hombre, en 20 años te da para hacer muchos sistemas. Es un juego que tiene un aspecto, lo podréis ver, su aspecto muy arcaico, como un aspecto que recuerda a los ordenadores de 8 bits clásicos y demás, pero que dentro esconde un juego de una complejidad inmensa, con un lore infinito, y aparte de eso, con unas posibilidades tremendas. Que eso que hace es un juego que con una barrera de entrada muy tocha, pero que no por nada es uno de los juegos mejor valorados de Steam. Más de un 90 en Metacritic, un juego independiente hecho principalmente por dos personas durante más de 20 años. Y un juego que a mí me parece obra maestra brutal. Pero bueno, toca seguir y nos vamos a hablar de indies. Toca hablar de indies, queridos amigos, y para hablar de indies nos vamos al top 3. En este caso el bronce sería para Skald, que ya lo hemos comentado antes. La plata sería para Caves of Cath y el oro es para Balatro. ¡Bravo! Bueno, un juego súper viciante. El juegardo. Fíjate, me encanta el top 2 en este caso de esto, porque Case of Cats y Balatro están juntos. Uno es una cosa muy sencilla, fácil de entender para todos los públicos, y otro es el horror del metagame. O sea, es un meta súper brutal, súper complejo, con muchísimas normas internas y cosas que pasan. No sé, es curioso. Pero bueno, Balatro bien merecido. Gran cosecha de indies que tuvimos este año. Muchos se han quedado fuera porque han salido grandes juegos independientes en 2024. Pero en todo caso, vamos con una sección que es una sección que estrenábamos en el anterior SOTI, y que esta sección es ahora ya un fijo aquí en el canal. Estoy hablando de la sección del mejor remaster. Y tenemos tres categorías, por supuesto. Bronce para Legacy of Kain, Soul Reaver 1 y 2 Remaster. Plata para The Thing, la cosa. Y finalmente, el oro es para Empate. No. Paper Mario y la Puerta Milenaria y Luigi's Mansion 2. Se lo lleva Nintendo, ¿eh? Que se les da bien hacer remasters, parece. No sé cómo lo ves, Oscar. Pero yo pensaba que había ganado otro. No. Joder, Oscar, macho, estás en babia. Estoy empanado. Ay, estás empanado, tío. Estoy empanadísimo. Oscar, tómate uno ya. No, es que... Ah, vale, ya lo veo. Es que en el foro hay puesto otro orden. Sí, pero es porque había un error que fue subsanado con un nuevo recuento, ¿vale? Pero, a ver, nuestra forma de proceder no tiene errores. Comentemos cosas internas. Luego os cuento. Ya está todo perfecto. A ver... Me ha descolocado esto. Yo pensaba una cosa y al final ha sido otra. No, pues sí. Por qui y fue por qua. ¿Sabes, Oscar? No sé, yo creo que has metido ahí mano negra. Una tongo, cosa. Tongo. No, fui yo el que contabilizó esta vez las votaciones. No, pero no os preocupéis. Luego os cuento. Venga. Iba a decir que los remasteres de este año, Nintendo, la verdad es que... Se lo merece, porque lo hemos decidido así, sin duda alguna. El remaster de Soul Reaver 1 y 2 está muy bien, porque es un remaster correcto, en el sentido de que técnicamente pues pule lo que había que pulir, pero no aporta absolutamente nada más. Todo se ha dicho. Y en el caso de The Thing, pues The Thing es un juego que yo le tengo un cariño extremo y joder... Me ha sorprendido que Night Dev Studios haya decidido rescatarlo del olvido, que por cierto es un juego bastante que ha generado entre la gente cierto desconcierto, porque no se esperaban sus mecánicas, todo se ha dicho. Pero en cualquier caso, Nintendo, la verdad es que con los remasters de este año, pues sí, era claro ganador, porque son juegardos, y ahora son más juegardos porque están más mejor hechos, así que se lo merecen. Bueno. Yo quería alabar un juego que iba a ganar esta sección y al final ni siquiera está. No. Pues dilo, eres libre de decirlo, Oscar. No, pero no está. Oscar, no está porque no corresponde. Dime. No corresponde que esté este año ese juego. Vale. ¿Quién se equivocó? Ah, vale, lo entiendo. Hubo ahí un lapsus, exacto, que corregí, pues porque como hemos conservado las votaciones, hice recuento otra vez y ya está, vale. Sí. Bueno, entiendo. Vamos a ir ahora con un par de minutos musicales, un minuto y algo musical, y vamos a escoger, ya sabéis que tenemos una categoría especial que se llama el tema musical, ¿no? Y en este caso vamos a empezar por nuestro querido Óscar, nuestro forense. Óscar, ¿qué tema musical vamos a poner ahora como de tus recomendados de este año? A ver, antes de nada voy a matizar un par de cosas, porque ayer jueves, para esta sección, me puse a mirar bandas sonoras de un montón de videojuegos. Hice ahí un trabajo súper exhaustivo. De investigación. Y resulta que para mí las mejores bandas sonoras de este año son de juegos que ni siquiera conocía. Bueno, estuve toda la tarde bicheando entre la música de videojuegos de 2024 y de juegos así conocidos solo puse la de Unicorn Overlord y después tema musical favorito y otras dos bandas sonoras no conocía ni los juegos. Y el tema que he escogido se llama Radio Waves y es del juego Lorelei and the Laser Eyes. Y es un juego indie y la verdad... Lo que os digo, no tenía ni idea, pero me gustó mucho el tema musical y fue el que escogí. Pues lo vamos a escuchar un poquito y volvemos ahora mismo con la mejor banda sonora. Bueno, seguimos en el Complejo Holanda y es momento de irnos a la mejor banda sonora original. Y bueno, en la mejor banda sonora original, pues también, como no, tenemos nuestro particular top 3 y demás. Y en este top 3... Bueno, básicamente no voy a poner todas las músicas, pondré la última básicamente porque las hemos escuchado ya aquí, ¿no? En el puesto de bronce tenemos Final Fantasy VII Rebirth. En el puesto de plata tenemos Metaphor Re Fantasio. Y finalmente el oro a mejor banda sonora es para... Dragon Quest 3 HD 2D Remake. ¡Bien! Muy bonita, ¿eh? Es muy bonita, muy bonita esta banda sonora. Sí, cómo han cogido... Bueno, instrumentalizándola y tal. Muy bonita. Hay que decir una cosa sobre esta banda sonora. Bueno, sabéis que esta banda sonora es de un compositor legendario japonés que se llama Koichi Sugiyama, ¿no? Koichi Sugiyama era un gran compositor ya para cine y televisión en los 80, cuando se involucró en el proyecto Dragon Quest. Y se involucró porque el tipo era, parece ser que era pues fan de los juegos de Enix, los que iban publicando y tal, y digamos que era de estos fans entusiastas que envían cartas. Entonces se le dio la oportunidad un poco, digamos que Enix se aprovechó un poco de la situación, le ofreció hacer la banda sonora de Dragon Quest, y el tío, que estaba acostumbrado a hacer bandas sonoras de música en este plan, dijo, hostias, pues me interesa, ¿no? Y al principio pues eran muy primitivas las bandas sonoras, pero luego es lo que tenemos hoy aquí. Bien, hay que decir que este hombre era... hay que separar la obra del autor, porque este hombre era tremendo nazi, ¿eh? Hay que decirlo. Lideraba una asociación de negacionistas de las masacres de Japón en China. O sea, era un elemento este tío, ¿eh? Y lideraba también la SGAE japonesa, el equivalente a la SGAE japonesa. O sea que no era ningún santo. Pero fuera como fuere, su música es increíblemente bella. Al menos su obra es mejor que la de Ramoncín. Sí, diría que sí. Me atrevo a decirlo con todas las de Ali. Su obra me parece mejor, a mí, a título personal. En todo caso, Tenemos que continuar. Después de esta anécdota, nos vamos con mejores gráficos. Y ya sabéis que nosotros diferenciamos muy bien entre qué son los mejores gráficos de un videojuego y cuál es el mejor apartado técnico que tiene otra sección. En este caso, los mejores gráficos de 2024, según el Complejo Landa, son para... Stalker 2. Bravo. Bravo. Brutal. Este juego... buah. Qué pasada, Stalker. Volver a la zona y sentir otra vez la opresión. No hay lugar seguro. Es un mundo de mierda y terrible. Donde si no te mata un mutante, lo hace una anomalía. Y si no hace una anomalía, es gente que te da el palo para robarte un trozo de chorizo. Literalmente. O sea, eso es Stalker. Y este juego, los gráficos que tiene son brutales. Es uno de los primeros juegos que explota en condiciones bien, bien, bien en Unreal Engine 5. Es un juego que está cargado totalmente de elementos en un mundo abierto muy ambicioso y que, sinceramente, o sea, flipas con tema de detalle, de expresiones faciales, de detalles del entorno, efectos, etc. Es un juegazo. Jugarlo en Ultra, en un PC, es deleitarse a la vista y ver uno de los juegos más realistas del momento. O sea que, bueno, si tenéis oportunidad de verlo en un PC en Ultra con todo al máximo y demás, pues es para flipar. Vale. En todo caso, Stalker puede tener los mejores gráficos, pero no necesariamente tiene el mejor apartado técnico. Nos tenemos que ir al mejor apartado técnico. Y en este caso, el mejor apartado técnico de 2024 para el Complejo Landa es... Warhammer 40.000 Space Marine 2. ¡Bravo! Y una de las cosas más impresionantes de este juego, aparte de que el juego tira muy bien y es, especialmente gracias a las últimas actualizaciones, muy escalables, que incluso ya se puede jugar perfectamente en Steam Deck este juego, es la cantidad de elementos y criaturas en pantalla que pone. Porque hordas es poco decir de este juego. Es brutal, ¿eh? Es un título que además se ve muy bien, pero aparte se ve muy bien y muy pulido. Un juego que además tiene, ya sabéis, tiene modo multijugador, pero tiene una campaña de unas 12 horas aproximadamente, donde puedes jugar un juego de acción en tercera persona como los de antes, hoy en día. Para mí un juegazo de 2024 y... Ya no se hacen juegos como este, iba a decir, pero sí, se hizo Space Marine 2. No sé si queréis aprovechar para opinar sobre este juego, chicos. Nada, juegardo, me gustó muchísimo. Su tendencia de persona clasicote, de los que ya no se ven. Matar, matar, matar y matar. Y cuando termines de matar, mata un poco más. No es un Gears, ¿eh? Me refiero, Aquí no hay coberturas ni mierdas de esas. Aquí disparas a saco y disparas antes que disparan los demás. Y combate cuerpo a cuerpo súper contundente. O sea, es una especie de shooter oleada, efectivamente, pero con su propia mecánica de matar. Así que me parece un juegardo. Insisto, es un homenaje a todo lo clasicote que ya no vemos. Y me pareció maravilloso. Aparte de que el mundo de Warhammer tiene un atractivo bestial. Pero bestial, bestial, bestial. Sí, el lore es enfermizo, el lore. ¡Buah! El lore es brutalísimo. Y la serie 40.000 a mí me parece flipante, ¿no? Todo el tema de las marines del caos. No sé, es un mundo fascinante y que a ver si explota un poquillo más en ciertos mundillos. Pero nada, para mí fue una secuela inesperada y a la vez muy esperada, porque, joder, después de tanto tiempo no podía suponer que Space Marine tuviese una secuela y está a la altura del original y lo supera con creces incluso. Así que para mí es un homenaje, insisto, a ese tipo de juegos que ya no se ven con tanta asiduidad, ¿no? Así que, y encima ha sido un éxito brutal de ventas, con lo cual, joder, espero que sigan por esa línea. Así que Saber Interactive, muy bien, Team Willits, lo estás haciendo muy bien. Bueno, pues de las hostias, sí, que le diste, tiene mérito. ¿A quién le di? A Team Willits. A Team Willits, en su momento, bueno, en su momento, programa, hizo palos, cosillas, ¿eh? Hizo cosillas un poquillo, pero al final le cariño a este hombre. Tiene que ser bueno el juego para que tu resquemor se haya medio olvidado. Bueno, debo decirte que Tim Willits fue el diseñador de Doom 3, que es mi Doom favorito, así que en realidad es un tío al que aprecio mucho. Bueno, pero hizo cosas. Hizo el Doom menos bueno. Hizo Doom menos bueno. Bueno, en todo caso, Space Marine 2 ha sido un tremendísimo éxito. De hecho, sigue vendiendo muchísimo este juego. Así que, bueno, yo creo que ha venido para quedarse, seguramente. Muy probablemente. Pero en todo caso, toca seguir con el mejor apartado artístico. Y en este caso, el mejor apartado artístico es para Neva. Bien. Qué bonito es Neva. Un juego de Nomad Studio, la gente que hizo Gris, estudio catalán, y que además es un título que tiene unas animaciones brutales, hechas a mano. Es tremendo el curro que tiene este juego y se nota mucho que es gente que entiende de arte mucho. Y la verdad es que este año, en general, hemos tenido propuestas interesantes de arte, ¿eh? Pero tampoco ha habido como cosas súper rompedoras, porque incluso, no sé, títulos, por ejemplo, a lo mejor, como Black Myth Wukong, que también tienen un apartado de arte bastante impresionante y tal, sí que es a lo mejor un poco más continuista con respecto a otros juegos, ¿no?, que hemos visto en años anteriores. Es difícil ver un juego que esté proponiendo algo nuevo, pero que sea muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es momento de hablar de las cosas pochas. Y en este caso, primero, toca hablar del No Solve, el juego que no recomendaríamos a nadie. En este caso, tenemos que admitir, chicos, que este juego tiene un poco de trampa, porque No Solve de este año es para Concord. Y digo, como al avión. Y digo que tiene al nombre. Tiene un poco de la verdad, joder, Oscar. Tristemente tienes razón. Decía que es un poco oportunista por nuestra parte. No podemos recomendar este juego y tampoco lo puedes comprar. O sea que da igual. Aunque te lo recomendamos. Esa es la virtud de Concord. Que nadie puede volver a probar lo malo que era. Exacto, lo han erradicado de la. Han hecho un favor a la humanidad quitando esa cosa. Bueno, el motivo por el que Concord no está en las tiendas es básicamente que cuesta más mantenerlo de lo que vas a ganar vendiendo dos juegos a dos personas, básicamente. Ese es el problema, ¿eh? La cosa es que este juego es el gran fracaso de Sony de 2024 y uno de los mayores fracasos de la industria, porque este juego estuvo muchísimos años en desarrollo, venía a comerse el mundo de los juegos Game as a Service, Hero Shooter y tal, y al final se comió un mojón. La cosa es que el juego no necesariamente es malo, lo que pasa es que es muy genérico y no aporta nada que otros juegos de la competencia que lideran ese mercado no aporten. Y es el motivo principal por el que Concord pues se le ha pegado vilmente. O sea, es un juego que no iba a ninguna parte en un mercado que está saturado de juegos que lo hacen mejor de lo que lo hace Concord, ¿no? Ese es el gran problema. Nah, y básicamente también que la competencia son juegos free to play con Corvalía 70 pavos o 60. Es, no es otro tema. Y eso es un punto bastante importante. Desde luego. Aparte, estaba a punto de salir el de Marvel que parecía que iba a comerse el mundo y se lo está comiendo, así que no tenía muchas opciones el pobre. Totalmente. Así que bueno, este es nuestro no solve, pero recordad que hay una categoría distinta. Y la categoría de la que estoy hablando es el Assassin's Creed Unity del año. Es decir, el desastre de la industria. Es increíble, porque Assassin's Creed Unity es célebremente conocido por ser un juego bugueadísimo aún en el año 2025 en el complejo Holanda. Fijaos, ya ha pasado bastante de este tiempo y siempre se ha recordado, ha creado una categoría. Pero Unity se redimió, ¿eh? Unity sí. Se redimió, pero ahora, Oscar, es demasiado tarde. Vamos a ver. Es muy tarde, las tablas de los mandamientos del complejo Holanda están escritas en piedra ya. Ya no se puede corregir. Bueno, es verdad. Nos tenemos que ir al Assassin's Creed Unity de este año y Assassin's Creed Unity de este año es Test Drive Unlimited Solar Crown. Merecido. Bueno, este juego ha sido desastre total. Es un juego totalmente server-side, es decir, tienes que conectarte para poder jugar. El juego salió fatal y aún encima el soporte se terminó muy rápido de este juego. Entonces, básicamente, comprarte este juego, pues tenías un pisapapeles. Juego bugueadísimo, un montón de errores, errores de conexión y más cosas que lo hacían totalmente injugable. O sea que Test Drive Unlimited ha sido tremendo fracaso. Bien merecido. Incluso hay gente que nos pregunta por aquí: ostras, ¿pero llegó a salir? La respuesta es sí. Sí, salió. Y no muy bien. Pero, de hecho, el día que salió, muchísima gente no lo pudo jugar. Así que es como si no saliera. A ver, es incluso para jugar tú solo necesitabas conexión a internet. Y los servidores petaron el día que salió. Sí. O sea que muy mal todo. Ya desde el primer minuto, cuesta abajo. Borchenoso, totalmente. Pero bueno, hasta aquí las cosas pochas y ahora nos vamos con cosas bonitas otra vez, ¿vale? Porque tenemos que irnos al mejor personaje del año. Y el mejor personaje de este 2024, según el Complejo Holanda, es... Soy yo. Indiana Jones. Ahí estamos. Pues sí, a ver, porque Indiana Jones es mítico. Y entonces el mitiquismo... Una ventaja, todo hay que decirlo. Pero te voy a decir una cosa, Oscar. Porque este año salió un videojuego que se llama Like a Dragon Infinite Wealth, donde sale Kiryu. Indiana Jones este año le ganó a Kiryu, tío. Es mucho más mayor, tiene mucha más experiencia. Así, eso se nota. A ver, Indiana Jones estaba antes que Kiryu. Eso es más mítico que Kiryu. Por eso hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Sí. Pero bueno, que sepáis que está ahí la cuestión, ¿eh? Grande Indiana Jones, grande Harrison Ford, grande Troy Baker en su interpretación. Y ahora nos vamos con el mejor doblaje. Y vamos a empezar con el mejor doblaje original. El mejor doblaje original es para Warhammer 40.000 Space Marine 2. Vamos a escucharlo. Praise the Emperor. The wound was fatal. You survived only through the Rubicon surgery. We remade you. You are a Primaris now. Why? Lord Khalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. Joder, qué legendario es Titus, ¿eh? Está muy bien doblado de español, por cierto, este juego también, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que el doblaje original es... Peccata minuta. Bocata di Cardinale. Bien, vamos a irnos con otra cosa que es Bocata di Cardinale, que es el mejor doblaje en español. Y el mejor doblaje en español es para... Indiana Jones y el Gran Círculo. Los llevaste directos al Vaticano. ¿Y a usted qué le trae aquí, Dr. Jones? No me lo diga, una mujer, ¿verdad? tu hermana lo estaría estudiando. Ese es un poco el doblaje de Indiana Jones el Gran Círculo, juego que muy recomendado, y además yo me quedo con el doblaje de Nazi en particular. Está particularmente bien ese doblaje, en mi opinión. Pero bueno, toca irse ya al siguiente tema musical antes de irnos con la recomendación personal de cada uno. Perdón, antes de irnos con mejor plataforma. Y señor David, cuéntanos, ¿qué tema vamos a escuchar por tu parte? Hoy va a ser previsible. Yo he escogido al gran Akira Yamaoka y White Noise, temazo de Silent Hill 2, que además es un tema que sirve de introducción, digamos, a la aventura. Cuando James sale de aquel baño morroñoso y se enfrenta a esa realidad turbia, terrible y insertada en un bucle infinito que es Silent Hill 2. Pues vamos a escuchar un poco de esta maravillosa banda sonora y volvemos enseguida con la mejor plataforma. Vamos a continuar y tenemos que irnos ya sí a la mejor plataforma del año 2024. Y en este caso, la mejor plataforma del año, según el complejo Anda, es... el PC. Y bueno, básicamente ya sabéis cómo funciona esta sección. Es simplemente de nuestro top 10, la plataforma que más juegos albergue de ese top 10 es la que se lleva el galardón. El año pasado fue PlayStation 5, este año PC, y básicamente por ser la plataforma donde mejores juegos a nuestro criterio han salido. Pero es momento, ahora, queridos amigos y amigas, de hacer la mención especial. La mención especial del Complejo Anda. Célebre sección en la que hablamos, cada uno recomendamos, un juego que no necesariamente está en la lista de SOTY, pero que nos parece una pena que se pierda en el olvido. Un juego que nos gustaría recomendar. Y vamos a empezar con el señor David. Cuéntanos, David, ¿cuál sería tu mención especial, tu juego recomendado que no necesariamente tiene por qué estar en la lista? O puede estarlo, lo que tú nos digas. No, debería estar en la lista y debería haber ganado. Yo estoy un poco decepcionado con mis compañeros. Yo hoy no voy a cenar. Porque... A ver, mi mención es Silent Hill 2. Para mí ha sido una sorpresa que lleva esperando más de 20 años y reencontrarme con ese juego. El día que me encontré con él, que me levanté a las 7 de la mañana para jugarlo, que lo había comprado en la versión deluxe, un día de felicidad extrema, de una ilusión que hacía años que no tenía con un videojuego. Y el resultado fue brutal, mucho mejor de lo que me esperaba. Es un remake apoteósico, apoteósico que supera el original, que ya es mucho de decir. Pero bueno, oye, al final hay que aceptar los resultados, las votaciones y los criterios de cada uno. Así que me duele, pero esto es la democracia, la ruin democracia. Hay que decir que, bueno, luego lo veremos en el top, pero el top 3 creo que no lo firma ninguno. No es el top 3 de ninguno en particular, ¿eh? Lo que pasa es que esto es una combinación de todos los votos, ¿eh? Como mínimo me esperaba que saliese en el top 5. No ha sido así, lo acepto, pero por lo menos dejo mi impronta con esta mención especial. Señor Gaspar, ¿cuál es tu mención especial de 2024 en este SOTY? Es que yo estoy todavía navegando por 2018-2019, pero... Vale, estamos en el año 2025, Gaspar. Sí, pero me pillas desfasado. Bienvenido al futuro. Bueno, joder, Gaspar, pero tráelo hecho desde casa al trabajo. Gaspar, no vengas a la oficina sin haberlo pensado. Si quieres, puedes no recomendar ninguno, pero hombre, es una pena ya que tienes la ocasión. Aunque no lo hayas jugado, solo porque te guste su saga. Yo qué sé, o porque te gusten unas imágenes que viste hace 6 meses de él. Vale, porque es raro que Nintendo trajera esto y necesitase esta aventura de detectives, Emil Sonriente de Nintendo, que lo probé hace un poquito por encima y tenía buena pinta. Efectivamente, que por cierto, agotadísimo el físico, ¿eh? Se terminó y ese juego ya nunca más va a estar. Yo me lo perdí la mitad. Tranquilos, yo por 120 euritos os lo dejo bien, ¿eh? Tan barato. Eso sí. En ti es una novedad. Bueno, hombre, pero dentro de 6 meses ya serán 150, ¿sabes cómo va el mercado? Claro. Bueno, ¿algo más que comentar sobre este juego, Gaspar, o pasamos? No, a ver, lo que probé... A ver, es una aventura muy clásica. No tiene mucho... A ver, pintaba curioso el argumento, le jugué un par de horitas, lo dejé porque estaba con otras cosas y tal, pero pintaba interesante, con puzzles, un poquito de investigación, y los personajes estaban bien. O sea, si buscáis una aventura gráfica clásica, aquí la tenéis, ¿eh? Y en castellano, por cierto. Pues vamos a continuar y en este caso le toca a Óscar. Óscar, tu mención especial. Sí, bueno, a mí me pasa un poco como Gaspar, ya os lo dije antes. Yo de 2004 he jugado prácticamente 3 o 4 juegos, como mucho. Perdón, 2024, ojalá 2004. me he dedicado a cosas que tenía pendientes, pero bueno, si no recuerdo mal, el juego del que hablo salió en enero del año pasado, que es Unicorn Overlord, un juego de estrategia, unos gráficos preciosos, arte buenísimo, banda sonora muy cojonuda, muy brutal, muy épica. Y la verdad es que me ha sorprendido ver que ha vendido 1 millón de copias. Es un juego que tenéis en todas las plataformas actuales. Me alegro que un 1 millón de copias para un Unicorn Overlord es, yo creo, considero bastante. Y la verdad es que es un juegazo. Ahí está. Señor Jorge, tu turno, tu mención especial. Pues yo voy a hablaros de un juego que salió hace unos minutos, así como comentado de carrerilla, que es el Caves of Quoth. Este juego, como comentaba Víctor antes, es un juego que lo desarrollaron 2 personas y que, bueno, llevó muchos años de desarrollo. Y este año pues salió la versión release por fin, después de muchísimo tiempo. Y la verdad es que, bueno, yo lo había comprado en Early Access este juego, pero estas navidades, esta época navideña de esto, cuando estuvimos de vacaciones y demás, le di algo de caña, también le dio caña a Víctor, y me encontré un videojuego espectacular. Es un juego que no es para todo el mundo, entonces, bueno, comprendo que no llegara a los grandes títulos del SOTY, pero que es posiblemente uno de los juegos de mundo abierto más complejos que yo he jugado en mi vida. No, a pesar de sus gráficos, a pesar de sus mecánicas de juego que pueden resultar difíciles y tal, una vez entras, una vez comprendes cómo se juega, es muy guay porque el mundo en el que se desarrolla el juego está lleno de misterios, ¿no? Y hay muchas pequeñas historias que descubrir y demás. Y a cada incógnita se le añaden otras nuevas. O sea, es que es una cosa que experimentas cuando juegas este juego. Esa sensación de misterio que teníamos con los RPGs clásicos y demás, pues aquí la hay. Y entre eso y todas las posibilidades que te da con su sistema de personaje tan, tan amplio, ¿no? Que puedes, no sé, comentaban el caso de un tipo que llegó a convertirse en una puerta, ¿no? Y se convirtió en una puerta, pero tenía ciertos poderes que le hacían poderosísimo, a pesar de ser una puerta, ¿no? Son cosas así. O sea, el juego es muy loco y es una pasada. Pero los gráficos son unos gráficos difíciles de digerir para el gran público. Entonces, tenéis que tenerle ganas. Y es un juego que es difícil entrar, pero una vez dentro es una auténtica pasada y una cosa irreemplazable, la verdad. Creo que el Tibia tiene mejores gráficos. Sí. Pues sí, sí. Pero el Tibia es menos complejo que este. Sí. Tiene muchos secretos el Tibia, ¿eh? Y es un juego bastante complejo y tal, pero este me parece que va un paso más allá. Bueno, sea como fuere, mi turno, mi mención especial es para un juego que no ha salido en ninguna de estas listas. Este juego se llama Kunitsugami Path of the Goddess, un juego de Capcom, lanzado el 1 de julio del año 2024. Este juego me encantó la premisa, me encantó el arte, me encantó el juego en sí, porque es una especie de combinación de géneros. Combina la estrategia estilo Tower Defense con Hack and Slash. Y es estrategia porque tú también plantas tropas que te ayudan en tiempo real en ese modo Hack and Slash. Está muy guay ese juego y es muy único. Tiene una jugabilidad que yo considero bastante única, la forma, esa mezcolanza de géneros y tal, bastante única. Y lo que me encantó es que Capcom se atreviera a lanzar un juego que a mí me recordó a cuando estábamos en la época de PlayStation 2, cuando salían ideas innovadoras de las compañías principales, que sacaban juegos, pues yo qué sé, que te podía salir una compañía y sacarte un, pues eso, Capcom, te podía sacar un Okami, de repente, de forma random, ¿no? O que te podían, esa clase de juegos, un ICO, un no sé qué, esa clase de juegos, ¿no? Entonces me recordó mucho esa faceta y por un momento, en esta época de crisis del sector que vivimos, me parecía que la luz salía otra vez, ¿no? Así que bueno, Kunitsugami, un juego que recomiendo muchísimo, echadle un vistazo, porque lo cierto es que es una mezcolanza de géneros que le sienta muy bien y además no es nada complicado el juego, te lleva muy de la mano y sabe cómo meterte cada vez más complejidad a medida que avanzas sin agobiarte, ¿no? Gran videojuego, gran videojuego. Pero en todo caso toca hablar de nuestro juego más esperado de 2025 y en este vamos a ser un poco más escuetos, chicos. Os voy a preguntar directamente cuál es vuestro juego más esperado de 2025. Empezamos con David. Pues sin duda alguna, y además se lo van a dar pulso, Doom The Dark Ages. Lo que a mí me encantó, y de software me sigue sorprendiendo, me sigue flipando que sean capaces de innovar y ofrecer mecánicas no tan recurrentes en un género tan trillado como este. Y para mí, vamos, estoy deseando que salga. Por fortuna, queda muy poquito en realidad. Así que, uff, para mí va a ser un mes de mayo cojonudísimo. Señor Gaspar, ¿tu juego más esperado del año? A ver, yo es que he vivido en el pasado. El mío sale en marzo, Xenoblade X. Bueno, está bien, también. Al fin y al cabo va a salir este año. Señor sí. Oscar. Pues hay varias cosas ahí muy interesantes. Y quizá el que es más esperado para mí, lo estuve jugando esta tarde, que hay beta abierta de Monster Hunter Wilds. Así que una vez jugado diría el Doom. Pero bueno, es el Monster Hunter, ¿no? Es el Monster Hunter. Lo que pasa que hoy aplaqué, bueno, ya en, creo que fue en diciembre hubo otra beta, ya hoy aplaqué bastante fuerte las ganas de Monster Hunter. Así que sí, serás. Señor Jorge. Perdón. El juego más esperado. Pues la verdad es que mi juego más esperado no va a salir este año ni próximamente, entonces no sé si debería decirlo. No, tiene o no. Que ser de 2025. Bueno, es que es... A ver, la cuestión es que esto vas a tirarme un triple, ¿vale? Mi juego más esperado es el próximo videojuego de Mario que va a anunciar Nintendo dentro de un mes. Ese es sí mi juego. Sí que es bastante triplesco, ¿eh? Sí, pero sí, teniendo pero en cuenta va a pasar, que... Pero es que se rumorea tanto lo del Mario Kart 9. No, Mario Kart 9 seguro. De Nintendo. Pero tiene que venir un Mario también, Oscar. Estáis apostando muy fuerte, me parece. Yo dejo este comentario aquí. Lo escucharon aquí primero. Bueno, ya para acabar, mi juego más esperado es... Yo igual que David. Doom de Dark Ages. El auténtico patriarca de los FPS vuelve. Regresa a hacer justicia, a impartir justicia en este mundo de videojuegos genéricos. Viene para vengarse de Homer Simpson. Exacto. Bueno, antes de continuar, nos vamos con el último tema musical que tendremos hoy, y es el tema favorito, en este caso, del año 2024 para Jorge y para mí. Así que nos vamos, queridos amigos, con un pequeño y diminuto robot que ha hecho las delicias de muchos jugadores, nuestro querido amigo Astrobot. Toda la canción es un robot diciendo: yo soy Astrobot. Es Astrobot, Jorge. I am Astrobot. Pero lo dice con un acento francés. Bueno, podría ser japonés y francés, las dos cosas. Bueno, con Astrobot vamos a irnos al SOTY de la gente, el SOTY del público. Porque, queridos amigos, el SOTY del público en este caso ha estado reñida la votación, y en este caso tenemos... Por una de las pocas veces en la historia de Complejo Anda, un empate. Y el empate es entre dos juegos que son los siguientes. Indiana Jones y el Gran Círculo. Y Silent Hill 2 Remake. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, gente, sabias, sabiduría. Pues este ha sido el SOTY del público. En este caso tenemos eso, Indiana Jones y Gran Círculo con 23% de los votos y 23% de los votos para Silent Hill 2. Gracias a la gente que habéis votado el SOTY 2024. Y toca ahora sí el SOTY del Complejo Landa. Y en bronce tenemos... ¡Empate! Indiana Jones y Gran Círculo y Black Myth Wukong con 23 puntos. Y ojo, porque la diferencia de puntos que hay entre la plata y el oro es de solo un punto. Ha estado reñidísimo porque hemos votado muchos juegos en esta ocasión. Así que vamos a irnos con la plata. Y la plata es para... Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Bravo. Qué bonita música, ¿eh? Pues sí, Dragon Quest 3 HD 2D Remake, juego, ya lo hemos comentado mucho en este programa, JRPG, opinión personal, uno de los mejores de la historia, este remake, ¿eh? Lo digo total y absolutamente en serio. Dadle una oportunidad si os gusta el género. Y por último, nos tenemos que ir ya al final. Nos tenemos que ir al SOTY 2024. Según el complejo de Anda, es... The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. ¡Eh! ¡Bravo! 25 Pongo. Puntos. Y a ver, vamos a contar un poco lo que pasa esto. No da, fue... igual, da igual cómo sea el juego, mientras se llame Zelda se va a llevar. No, un momento, pero tengo que aclarar esto. No fue ni de coña el top 1 de nadie aquí. De nadie. Pero, ¿por qué está ahí? Porque Zelda va picando con pico y pala. Entonces se queda en la mitad, más o menos, de todos los tops de todos, y va subiendo escalones. Mm. Y cuando te quieres dar cuenta, es el top 1. A ver, yo creo que los Zelda, los Zelda reciben votos por decreto, porque son Zeldas. No, yo. Y... A ver, yo, bueno, yo he jugado, tío. O sea, yo lo he votado. No estoy diciendo que sea mi caso, insisto. Pero los Zelda al final es como el comodín del público. No, dolido no estoy. O sea, el juego es muy bueno. David. Pero es que el comodín del público, los Zelda siempre están ahí, siempre acechan. Y esta es la venganza de Zelda, ¿vale? El universo se ha vengado. El año pasado, Baldur's Gate derrotó a Zelda y ahora se venga. Fíjate, es así, ha vuelto. Fíjate que el Zelda, estoy echando un ojo, así por encima. Creo que lo más cerca que estuvo es en el quinto puesto de los individuales. Pero sí. Pero es lo que comentamos. Como todo el mundo lo votó, todo el mundo lo tuvo en su quiniela, y concretamente este SOTY fue un SOTY donde hubo muchísima variedad. Hubo juegos, por ejemplo, juegos que yo voté que no votó nadie más. Exacto. Y yo los había votado potentes. Juegos que Gaspar votó y no votó nadie más, etcétera. Entonces, ahí quedó el Zelda en el medio, porque el Zelda siempre estuvo en las quinielas de casi todos, ¿no? Por el medio, por media tabla, pero ahí estaba. Y fue sumando, y fue sumando. Y ahí quedó. Así que merecido este SOTY de Zelda, porque significa que Zelda estaba en los corazones de todos. Es correcto, es correcto. Todos lo tuvimos en cuenta de la quiniela. Pero ahora, queridos amigos de Complejo Holanda, queridos compañeros, os voy a preguntar cuál era vuestro SOTY particular. Para que os podáis quitar ahí la espinita y tal. Señor David, bueno, yo creo que queda claro, pero puedes repetirlo si quieres. Tu SOTY particular. No, bueno, yo no voy a repetirme más. Ya lo que dije con Silent Hill 2, pues me lo repito ahora. Simplemente, pues para mí ha sido un juego muy esperado durante años y el resultado ha sido mucho mejor del que yo me esperaba. Y nada más, no voy a repetirme más porque es absurdo. Señor Gaspar. A ver, tenía varios así interesantes. Es decir, que tenía mucha curiosidad, lo que pasa es que aún no lo he comprado. Porque empecé, no compro nada que esté por más de 25 euros, ¿no? Pero he de decir que Warhammer 40.000, la segunda parte, es un juego que me llama muchísimo la atención. Señor Oscar. Pero te pide tu SOTY. Sí, pero bueno... Yo estoy diciendo que no tengo uno en general. Tenía varios juegos en atención y es el quizá el que más ganas le tengo, porque me gustó mucho el uno en su día. Vale. Señor Oscar. Bueno, en mi caso es Indiana Jones, el juego más mejor que he jugado este año. Bueno, ya hemos hablado bastante de Indiana Jones y seguramente en el futuro próximo hablaremos aún mucho más de Indiana Jones. Pero me parece una aventura muy buena. No es un juego perfecto, pero me gustó mucho. Señor Jorge. Pues mi SOTY fue Balatro. Porque las sensaciones que me generó Balatro, y estaba cerca del Case of Cuth, pero las sensaciones que me generó Balatro, hace mucho que no las sentía en un videojuego. Ese enganche directo y no soltarlo, Me pareció espectacular. Y me parece un juego que es brillante, es perfecto en todos sus sentidos. Así que para mí lo merece. Y para mí, el top 1, mi SOTY, ha sido Dragon Quest 3 HD 2D Remake. De hecho, bueno, me doy con canto de los dientes porque quedó segundo a un punto de Zelda, O sea que, nada, este juego, ya os digo, es que a mí me parece extraordinario. Me parece uno de los mejores JRPG que he jugado, En serio. Entonces, bueno, es un poco nuestro top. Como habéis podido ver, cada uno tiene un top 1 totalmente diferente. Y de esto se ve reflejado, si vierais, por ejemplo, todas las votaciones y tal, se ve reflejado en nuestros gustos, ¿no? Yo creo que no hemos coincidido a nadie, ni siquiera en el top 3, de los juegos más destacados, ¿no? En las posiciones de estos juegos. Y el motivo es que este año han salido muchos juegos muy buenos y han salido muchos juegos que son de gustos muy distintos, de géneros muy distintos y demás, ¿no? El top al final representa un poco la mezcolanza, la fusión de todos los... podríamos decir todos juegos que vamos colocando en esos tops juntos al mismo tiempo de Complejo Holanda. Y en ese caso, lo comentaba Jorge antes, Zelda, justo ganador en el sentido de que es un juego que para todos ha contado. Para todos ha contado, sí, en mitad de tabla, pero ha contado para todos. No, nadie se ha dejado ese juego, lo cual quiere decir mucho con respecto a ese título. Así que sin más, hemos terminado. Termina el SOTI y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Que la democracia a veces apesta, apesta, y que hoy la gente me ha hecho feliz. No vosotros, compañeros, la gente me ha hecho feliz, el pueblo del Complejo Holanda. El pueblo es sabiduría, el pueblo es el que realmente gobierna, así que haciendo una interpretación jurídica un poco turbia, un poco interesada, Silent Hill 2 ha ganado. Un poco, ¿vale? Una interpretación eso, interesada. Sí, muy muy interesada, muy muy torticera. Así que nada, ha estado bien el programa. Señor Gaspar, ¿qué se ha aprendido hoy? Hoy he aprendido que a Harrison Ford no le molesta que haya un Indiana Jones distinto en los videojuegos. Señor Oscar. Yo he aprendido que lo que no consiguió el año pasado Tears of the Kingdom lo consigue este año el Zelda raro. Hombre, el año pasado Tears of the Kingdom quedó segundo. Hombre, es que ganó Baldur's Gate 3, tío. A ver, tenía un rival de... Hostia, Oscar, de mucho peso, ¿eh? Exacto, a ver. No sé, yo creo que el rival de peso ahí era el Zelda, pero vamos, son cuestiones personales de cada uno. Señor... Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que me encanta el SOTI porque realmente es la verdadera unión de todos los gustos de personas muy diferentes aquí en el Complejo Holanda y que siempre es inesperado. Bueno, no siempre, pero este año lo ha sido. Y me ha gustado mucho que el resultado final fuera a cerrar el círculo y fuera el Zelda cuando ninguno de los otros lo puso ni en el top 3. Es la magia del Complejo Holanda y ojalá sea muchas veces más así porque es más divertido. Señor Oscar, ¿qué han aprendido por nuestro foro? complejoholanda.forest.org. Sí, hay un mensaje preventivo de PHF Cerami, dice: voy dejando mi que he aprendido. De Jodan Gio, los SOTI son mejores que los Game Awards. Aunque no esté Astrobot en la lista. Eso sí, el SOTI de 2024 está entre Foam Stars y Concord. Y de ahí no me vais a sacar. Ah, y que el malo de Indiana Jones y el gran círculo es Juan Carlos Monedero. Y pone la imagen de cada uno. ¿Alguna cosa más? Ya está. Por aquí ya está. No. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos a Miggy que dice: pues yo he aprendido que he perdido toda la parte de votaciones y premios, me la he perdido, porque mi hija mayor no podía dormir. Y que mi SOTI sería el Rebirth. Y luego Blimpor decía: yo he aprendido que a veces puedo ganar cosas, lo que me ha llevado a aprender a ver los privados de Discord y también que hay que dar más de una oportunidad a juegos como Balatro, que mañana retomaré. Y hasta aquí. Hasta aquí. Y ya para acabar, yo he aprendido, queridos amigos, que es estupendo volver con el SOTI una vez más, un año más. Ya no sé cuántos años llevamos haciendo esto. Pero esto no acaba aquí, porque el año de Complejo Holanda acaba de empezar. Nos veremos dentro de un par de semanas con un nuevo capítulo, con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Gracias, como siempre, por haber estado ahí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Hasta luego! ろくに言わない口下手で